Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que es un redox, o es un volverlo a hacer después de que la semana pasada lo que grabamos se echó a perder, tristemente, y qué pena que ese programa no salió, quedó padrísimo, y tristemente cortamos el debut de Rodrigo Díaz Paz en el programa, que hoy no nos pudo acompañar, tuvo un problemilla familiar, y pues bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, no pudo estar con nosotros, pero ya estará en otro programa posteriormente, y pues vamos a hacer un poquito... Pues retomar lo que platicamos la semana pasada, que fue lo mejor y lo peorcito de este año para cada uno de nosotros en temas comiqueros, de películas, etcétera. Cantidad de cosas que hubo este año que estuvieron muy padres, otras que tal vez no fueron tanto, pero que vale la pena mencionar. Y pues vamos a hacerlo un poquito más conciso. La semana pasada grabamos bastante, trataremos de que esta semana sea un poquito más concreto. Y pues por supuesto, permítanme presentar por supuesto a la gente que nos acompaña, que por supuesto está mi hermano, el niño rata. Pues qué tal, aquí andamos, rehaciendo nuestros errores, pero bueno, con mucho gusto como siempre aquí, carnal. Sí, carnal, no, pues muchas gracias, de verdad, qué pena, gracias por acompañarnos otra vez, carnal. Y por supuesto, nos acompaña como la semana pasada, la Trinidad del Pecado Completa, que está por supuesto mi amigo Bernardo Soto. Saludos, escuchas, esta es la toma 2. Toma 2, sí. Y por supuesto, Gustavo Martínez. Muy buenos días y perdón por la falla técnica que tuvimos, porque se perdieron de una muy buena plática que tuvimos la semana pasada. Sí, caray. Se dijeron grandes verdades del medio nacional, pero pues ni modo. Sí, se habló. Por un lado estuvo bien, nos habíamos quedado sin la mitad de amigos, ¿no? No, y ¿sabes qué? Deja de eso. Va a ser ese programa va a ser leyenda de el que no se transmitió. Y yo estuve ahí para presumir. Sí, el programa perdido del Café Comiquero. Y pues bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Queremos hacer la dinámica un poquito diferente esta semana, que es ¿qué no nos gustó? ¿Y qué nos gustó de cada categoría? Para que no acabemos en una nota triste, ¿no? O sea, siempre sea algo bonito, algo padre con lo que cerremos cada punto. Y... pues yo creo que la forma más fácil de empezar sería pues con los cómics, ¿no? Con los cómics, que es con lo que este pues programa se dedica. Vamos a ver, me gustaría que lo habláramos como lo hicimos la semana pasada por editoriales, ¿no? Marvel, DC, etcétera. Empezando aquí a mi lado izquierdo con Bernardo. Bernardo, ¿cuál fue para ti el peor cómic de Marvel para ti? El peor cómic de Marvel. Uy, ese está difícil. ¿Qué será? No, ¿eh? Para ti estuvo casi todo... No, más bien no lo leí. Okay. Por eso. O sea, ¿qué sería? El peor cómic de Marvel. Y bueno, no lo leí. Supongo que es muy malo, porque lo veo por cerros en Sanborns y puestos de revistas, que sería el Thunderbolts que está publicando Televisa, que creo que es una selección ahí de... Bueno, ¿quién en su sano juicio estaba pensando en publicar eso aquí en México? Es que ese título es... no son los Thunderbolts originales, sino es... el Red Hulk, está Punisher, Elektra, Venom, Agent Venom, es Flash Thompson, y Deadpool. O sea, no sé con ese equipo qué puedas hacer. O sea, está muy disímbolo. La primera corrida de Thunderbolts de verdad fue bastante buena, ¿no, Gus? Los Thunderbolts de los años 90, sí, es bastante buena. Mark Bagley está ahí en el dibujo. La idea era una serie de villanos que empiezan a aprender... se disfrazan de superhéroes para poder cometer fechorías, son los amos del mal, y les empieza a gustar ser buenos, les empieza a gustar que los alaben y que no les tengan miedo. No creo que a Punisher o a Venom les interese que la gente no les tenga miedo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo te funciona el título? Y lo malo es que el equipo creativo no era tan malo, creo que era Jason Aaron, el escritor, no estoy muy seguro quién, pero el dibujante es Steve Dillon. Y Steve Dillon, al menos en los primeros números, hacía un buen trabajo. Su estilo no es tan... no es tan el clásico comercial, ¿no? Pero, por ejemplo, en Punisher, en Preacher, es la gloria, ¿no, carnal? Que no hemos hablado de Preacher, ¿eh? Hay que hacer un programa de Preacher. Sí, no, Preacher es la onda. Sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que Steve Dillon no es que sea bueno o mal dibujante. Yo creo que su estilo es para los cómics estilo Vértigo. Sí. Si no, este tipo de cómics superheroicos no le quedan. Porque no sabe hacer... páginas de splash page, no sabe hacer caídas espectaculares, entonces no le quedan y los cómics se vuelven muy aburridos. Yo recuerdo, por ejemplo, Punisher, pues parecía Punisher con pistolas, ¿no? Realmente el dibujo parecía Punisher con pistolas, o sea, Es una persona que una página de 9 cuadros le queda muy bien, de 9 viñetas, porque es lo que él narra, puede generar detallitos muy padres. Pritchard es lo idóneo. Y en cambio, cuando hizo Punisher, decías, pues no hay acción. Sí, es diferente, es un estilo diferente, es único y no le queda a todos. Y la verdad se me hizo muy raro lo que comentas, Bernardo, es por qué lo eligieron para traerlo acá. O sea, no sé cuál fue el racional detrás de eso. Yo no lo entiendo, y lo veo por cerros, o sea, en local donde se vende, se queda. Y entonces, ¿el mejor título de Marvel para ti este año, mi estimado Bernardo? Thor: God of Thunder. Ok, ¿por qué? Me parece genial, es sencillo de leer, es una historia muy larga, pero que no te pide conocimiento previo del personaje, ni no, vea tal número, le hace tal número. El arte es muy bonito, la historia es entretenida. O sea, ¿cuántos números son? Del primer arco son 11. 11 números y que se me están yendo como el agua. Se me hace de lo mejorcito que están publicando, y en esta idea de que usted agarre un cómic y disfrútelo. No necesita tener un bagaje cultural extenso. Que eso es muy bueno, ¿no? Porque finalmente lo que es que los lectores lleguen. Y si los acercas con algo sencillo de leer, que no necesitas comprar más que uno, pues ya irán comprando más cómics, ¿no? Que es la tendencia, ¿eh? O sea, ya como que el chiste es, ya que yo no sea el club de Toby y que todos están invitados. Buen punto. Estimado Gus, para ti, a ver, dime. Fíjate que hablando de eso, tienes razón. Tal vez una de las decisiones más grandes de Marvel de este año fue Infinity, donde Thanos es el gran villano de Marvel y termina siendo la leyenda de Marvel, porque no hay, la historia no pasa nada, absolutamente pasa nada, no pasa nada, es una historia de 6 números donde no pasa absolutamente nada, donde se muere cualquier intención de revivir a este gran villano, que si sigo diciéndolo, Darcy le da 10 y las malas. Ah, bueno, pues es que es el original. Sí, claro. Y la segunda es el mejor título a mi gusto ahorita, y que se publica también en México, sería Guardianes de la Galaxia. Ya lo había dicho hace 8 días. Guardians of the Galaxy es un título donde no pasa nada, pasa mucho, porque se divierte uno mucho. Lo único que pretende el título, los dos creadores, son que uno se divierta, que uno la pase bien, que uno se entretenga 10 minutos y no pretenden otra cosa. Y eso se agradece. Cuando un cómic no es pretencioso, cuando un cómic es agradable y sincero, te diviertes mucho y eso es lo que quieres, al final de cuentas. Que también hay otro subtexto ahí por parte de Marvel y Neil Gaiman, ¿no? Que también es molestar a Todd McFarlane. Sí, lo que habíamos mencionado, que era, incluyo aquí a Ángela, a ese personaje que tanto peleaste con tantos millones y luego completa, total y absolutamente intrascendente en mi universo. Es un personaje más que solo sirve para ser divertido y para que hagas berrinche, ¿no? Básicamente. Troleo profesional, aprendan. Eso es trolear y no otra cosa. Aunque también hay que decirlo, ¿no? Es Neil Gaiman, él puede trolear a quien sea y cuando quiera. Si alguien tiene el derecho de trolear a alguien, es Neil Gaiman. Si alguien que tiene la capacidad. Y por cierto, a ver, mi hermano, lo mejor y lo peor y lo mejor de Marvel este año. La decepción de Infinity. Porque, y independientemente también de lo que dijo Gus, porque también tienes que, y incluso te hacen Hickman te hace un esquemita, ¿no? Tienes que leerte estos dos, otros dos títulos y traer el bagaje de estos dos para entenderme a mi cochinada que estoy haciendo. Eso a mí ya no me gustó. Y eso que a ti te encanta Hickman, ¿no? Me gusta Hickman, pero como que ha bajado el tono. O sea, ya así como que hubo un tiempo en el que dije, Hickman, y ahora es de, ok, con reservas, Hickman. Y el mejor título de Marvel, de verdad, yo estoy con Bernardo, claro, que yo he leído, es Thor: God of Thunder. De verdad, es en serio, es muy bueno, y no lo había visto desde ese punto, de que lo puedes agarrar, no, el setting es tan bueno, que incluso te comienzan a contar la historia de cuando Thor era un vikingo imberbe. ¿Sí? Y eso está padrísimo, porque ves como que sus primeros pininos en eso de ser entre dios y héroe, y pues que no es la gran persona, era medio cretino. Sí. Y termina, y cómo lo van desarrollando, a mí se me hace genial. A mí me encantó de verdad ese cómic. Pues yo les puedo decir que a mí lo que no me gustó, coincido, fue Infinity. medio la defendía porque es Hickman, porque se me hace, que es un escritor muy respetable y que hace muy bien las cosas. En Fantastic Four hizo cosas maravillosas, pero esa misma necesidad de incorporar todo el universo Marvel y diferentes títulos, y si no leíste este no entiendes lo demás, no es así como me gustan mis crossovers. O sea, si logro entender la historia principal sin los tie-ins, para mí es lo que está mejor hecho, ¿no? Exacto, los tie-ins son un plus, pero si para entender el número uno tengo que leer tres números, y para llegar al el número dos tengo que leer otros cuatro, y luego en desorden, en orden, no, bueno, a ver, ya no entendí. Esta sería una muy buena oportunidad para que las editoriales recordaran que son eventos, no maxisagas. Un evento es algo que va a trascender dentro del universo de su editorial como un hecho extraordinario, para que nosotros los lectores compremos ese hecho extraordinario, no para que nos obliguen a comprar los títulos que no compramos nunca, o que están, o que tienen los menores ventas, porque ahora son los tie-ins importantes de la maxisaga. Que aparte una maxisaga de 50, 80, 90 títulos, es muy desgastante. Para la misma historia, se vuelve aburrida. Y para el bolsillo, pues no es más, ¿no? Que por ejemplo, un mega evento se me hace la muerte de Phoenix, la saga de Dark Phoenix. Es un evento que marcó a Marvel. Una mega saga se me haría Inferno, que también no tiene mayor consecuencia, ¿no? Incluso, o sea, Dark Phoenix saga. Sí es un mega evento, pero pues ahí se desarrolló en X-Men. Ahí, o sea, ahí la dejaron ser, ¿no? Y como dices, Inferno, una maxi saga que ocupa varios títulos, donde está feo y no pasa nada. Y fíjate, en ese sentido, de lo mejor de Marvel para mí este año fue un crossover. Pero un crossover bien llevadito, de 10 números, que fue Battle of the Atom, de X-Men. Muy divertida, muy sencillita, muy clásica de X-Men, con viajes al futuro y al pasado, con buen arte, con un guión que está divertido. Y por supuesto, y curiosamente para mí sería ese evento, ese crossover está padre. Y todo, cualquier título que puedas agarrar y leer solito, para mí estuvo excelente. Daredevil, Hawkeye, Thor God of Thunder, Indestructible Hulk, o sea, ellos, o sea, cada uno lo agarra solito y es su historia. Y eso es lo que creo que funciona mucho mejor. Y aunque no me encanta que a cada rato hagan números unos, entiendo que es parte de la industria, pero también es una forma de acercarte a los lectores que no quieren leerse 500 números atrás, ¿no? Bueno, otra vez, el problema de los números uno, ya lo hemos platicado varias veces, es muy comercial, porque implica que es coleccionable, y esa es la culpa la tenemos nosotros, no las editoriales. Si nosotros dejamos de hacer los coleccionables, dejarán de publicarlos y volvamos a tener una continuidad como debe de ser. Contar el origen, se puede recontar el origen en medio de cualquier historia. Ya lo demostró la misma Marvel, que cada año contaba el origen del Hombre Araña en medio de una gran aventura o de un enfrentamiento. Volvía a rememorar cómo lo mataron a su tío, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y eso nos servía en dos piñetas para volver a saber el origen de un héroe. No era necesario un número uno. Ahora, las maxisagas, otra vez, el chiste sería acabar con estas maxisagas, acabar con estos eventos y tener cómics divertidos. Lo que dijiste, Guardianes of the Galaxy, es eso. Es un cómic que no tienes que comprar más para poder leerlo. Lo mismo todos los individuales. Daredevil lleva una década haciendo un titulazo. Van y vienen y entran y salen escritores, todos buenos. Todos le echan ganas. Han desarrollado un personaje muy interesante que no necesita formar parte de ningún grupo. ¿Sí? Para ser interesante. El Hombre Araña tampoco necesitaba ningún grupo para hacerlo, y que es lo que deberíamos de recordar. Las editoriales no lo van a hacer, se lo tiene que recordar la gente. La gente, cuando elige un título, es cuando las editoriales toman esa moda. Si nosotros seguimos comprando portadas variantes, números uno, portadas bebé que no entiendo para qué existen, portadas con Deadpool que no entiendo para qué existen, dejarán de hacerlas. Pues sí, exactamente, que hablemos con el bolsillo, ¿no? Hablemos con la cartera. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Y después de esta pequeña pausa, pues vamos a ver ahora el otro lado de la moneda, la otra cara de las dos grandes, DC Comics. Ok, ¿qué fue para cada uno de ustedes lo peorcito que tuvo DC Comics y lo mejor que tuvo DC Comics este año? ¿Bernardo? En DC nada más estoy leyendo dos títulos, así que es medio fácil. Ok. El Aquaman que está publicando Televisa, que son los primeros números, se me sigue haciendo divertidísimo. es un héroe como debe de ser, es, el dibujo es muy bonito, la historia es divertida, y lo mismo, o sea, no necesito leer otros 8 números que esté publicando DC, ni saberme todo el bagaje cultural de Aquaman para disfrutarlo. El otro que estoy leyendo es Batman. Cualquier cómic de Batman es más bueno que el promedio. Ay, pero casi no lo logran este año, ¿eh? Esta parte de lo que fue Muerte en la Familia, hablando de lo que comentaban de las sagas, de los eventos, y qué mala es. Qué mala es eso, es horrible, es. Vamos a tomar algo que en su momento impactó, que mucha gente recuerda, que sí fue importante para el mundo comiquero, y la voy a destrozar, la voy a hacer horrible, voy a entregar un pastiche ahí gacho. Que ves, el momento es en que el Joker ya se había quitado la cara y se la vuelve a poner amarrada, ¿no? Ajá, y seguimos a todos los títulos de la de tu familia para ver a quién le arrancó la cara, que si no le arrancó la cara, que no hubo muerte en la familia, que sí hubo muerte en la familia, para que a los 2 meses hubiera una verdadera muerte en la familia que no incluiste en tu saga que se llama Muerte en la Familia. Te refieres a que murió Demian, ¿no? Pero fuera de esa saga. Exactamente, fue luego después de que terminamos, ya acabamos, ya le hicimos, pero vamos a matar a Robin. A ver, ¿por qué no lo matamos en la historia de Muerte en la Familia? Sí, es un título que en la premisa no te cumple, ¿no? Estimado Gus, para ti lo mejor y lo peor de DC. Bueno, DC continuó con los 52, que siguen siendo bastante malos. La mayoría de los títulos no logró levantar. Estoy de acuerdo con Bernardo en que Aquaman es el más digno. Esto es lo mismo, es un cómic que divierte, que no pretende que vayas más allá, que lo único que pretende es que tengas un momento divertido, donde hay un héroe que se sabe héroe, que no se tiene que cuestionar, y yo sí defendería del lado americano, o sea, de la publicación en inglés, pues sí está un maxi evento, que debería ser nada más un evento, no una saga, que es Forever Evil, donde DC se está sacando la espinita de haber hecho destrozado todo un universo, para ahora sí generar personajes muy interesantes. El Sindicato del Crimen, para el que no lo sepa, lleva 40 años de existencia, siendo unos segundones, un elemento que se utiliza muy de vez en cuando, a pesar de que sean muy poderosos, o las contrapartes de la Justice League, nunca han tenido una verdadera historia, y ahorita por fin tienen origen. Por fin, por momentos les están contando de dónde vienen, por qué son malos, por qué su universo es tan malo. Y aparte, el hacer, lo habíamos dicho ya, hay que recordarlo, que una saga empiece con un Luthor viendo una metrópolis destruida y diga, este es un trabajo para Superman, amerita, con todo sentido, leerla. La verdad, léanla. Mira, y fíjate, yo la verdad lo... tan alejado estoy de DC que cuando salió el título ni me lo fijé, pero así como la vendes sí le entro, ¿eh? Así se oye interesante la premisa. Y lean los tie-ins de Justice League, porque también esos están siendo bastante interesantes. Hay una premisa, hay un desarrollo, hay una construcción de personajes. Personajes que uno no consideraba nunca interesantes ya se volvieron interesantes. Personajes que uno espera ver no están ahí perfectamente, lo cual es muy bueno, porque te sorprende, tiene vueltas de tuerca. Corre el gran peligro que le pasa a todo evento maxi saga, de que lo quieran prolongar y entonces se vuelva aburrido y vaya a caer, o que no sepan acabarlo. Forever Evil, ¿cuántos números va a ser, digamos, la miniserie? 7. 7 y ya, ok. Y hasta ahorita, si yo agarro Forever Evil 1, 2, 3, el que vaya, ¿le entiendo así? Sí, los puedes leer sin necesidad de leer ninguna otra cosa. Sí son interesantes algunos de los tie-ins, pero no son necesarios. Aquí la ventaja es que sí puedes leer los 7 números. Pues de hecho yo creo que Civil War también leía los 7 números y no necesitabas nada más. Aunque Civil War acabó muy mal, pero ni modo. Aquí estamos igual, tenemos 7 números que podemos leer muy bien. Van en el número 4. Legibles, inteligentes, bien armados. Va bien la trama. Espero que no quieran meterle 10 o 12 números, porque entonces sí, va a chafear muy feo. Ok, me parece más que excelente. Carnal, para ti, ¿lo mejorcito y lo peorcito de DC? Mira, lo peorcito de DC, porque no lo sigo, es todas sus decisiones editoriales. Bueno, no todas, pero mira, ha habido sus puntos muy, muy bajos en el año. su... ¿cómo se llama? Billings Month. Con sus portadas, su insistencia en querer vendernos portadas especiales y números únicos con historias intrascendentes, bueno, ya estuvo, ¿no? O sea, les paso el gimmick para los incautos una vez, pero pues ya más de una vez, ya es abuso. Y la otra, el asunto de Harley Quinn. Cuando hicieron su concurso para ver cómo se suicidaba un día antes del día en Estados Unidos para la prevención del suicidio. Esto no solo mal gusto, se me hace sexista, mal gusto, como que no que nada más leen cómics, que nada más están metidos en su mundo, no ven el resto del mundo cómo andamos y ellos andan haciendo sus tonterías. O sea, esas son las cositas que no me gustan de DC. Lo que sí me gustó, que es DC, no es DC, no me importa, Sandman Overture. Ah, no manchen, eso se llama cómic, de verdad. Y bueno, pues marcar el regreso de Neil Gaiman a su alter ego, que es Morpheus, genial, de verdad. Y expande muy bien, sin necesidad de meterle más cosas, el universo de Sandman. A mí me encantó, Fíjate, y nos olvidamos a veces que eso también es DC. Vértigo sigue siendo de alguna manera todavía DC Comics, ¿no? Todavía. Sin Karen Berger, pero sigue siendo más o menos Vértigo. Me gustó lo que dijiste, su alter ego, porque mientras más envejeces a Neil Gaiman, más se parece a Sandman, ¿eh? O sea, sí, más se despeina, más pálido está y más flaco. Sí, parece su alter ego. Sí, tienes razón. Ya lo hemos comentado también, el mejor título tal vez de DC o fuera de DC es Sandman. Otra vez, no necesitan leer los 10 tomos que existen a previos. No tienen que conocer al personaje y toda su mitología. Si la conocen es un plus, qué bueno, ayuda mucho, pero no es indispensable, no es necesaria. El dibujo de este señor J.H. Williams es excelente para el tema. El cómic es una delicia leerlo, es un placer. Si pueden por ahí pongan una sinfonía o un concierto para piano agradable o música tranquila. No de elevador, pero sí alguna New Age, etcétera, porque la verdad se disfruta, se goza, y aparte la premisa que deja es que va a haber una historia muy muy interesante allá atrás. Sí, increíble que en un solo número te hable volúmenes, ¿no? O sea, con poquitas páginas, lo que logra crear, y aunque no conozcas al personaje, ¿no? Yo, repitiéndole, lo peor de DC es eso, sus decisiones, ¿no? Lo que mencionaba el niño rata, o sea, esta manía de te voy a vender portadas, te voy a vender 52 portadas, lenticulares, y lo mencionábamos en el programa que, en el legendario programa que no salió al aire, ¿quiénes están a cargo de DC ahorita, no? Sí, los que estaban a cargo de Marvel e Image en los 90s. Entonces, esa burbuja de los 90s reventó, entonces, cuando se reviente la burbuja actual de cómics, ya sabemos a quién culpar. Dan Didio, Bob Harras, Jim Lee, no, pues sí. Yo también coincido, el Billions Month no me encantó, se me hizo, pero también, ¿sabes qué? Tenemos la culpa a los fans. Bueno, los que los compran. Lo van a decir ustedes, yo que tampoco no compro. Pero la mayoría, los que compran esos títulos, pues son los que tenemos la culpa, ¿no? O sea, de decir, me venden la portada y la pago al precio que quieran, la pago en 700 pesos la portada que salió ayer, pues claro, si hay mercado lo van a seguir haciendo, ¿no? Dejen de comprarlas y nos van a empezar a dar otro tipo de contenidos, según yo. De hecho, el juego ese de que DC no pudo surtir todas las portadas, etcétera, se me hace como una trampa comercial o un regalo que le dijo DC a las tiendas. Tengan, especulen, gánense una lanota, vendiendo algo de 40 pesos en 120 mínimo, en 800 pesos máximo, cuando no lo vale, cuando realmente no es su valor. Pero el problema, volvamos a lo mismo, no es las editoriales, no son las tiendas, es el que lo pague. He puesto ya el ejemplo varias veces. Action Comics 1 no vale $1,200,000. Ese es su precio base de subasta, porque fue el precio más alto que alcanzó en la última subasta. Si alguien lo quiere vender, va a empezar a partir de ahí. Si alguien no hubiera pagado el $1,200,000, valdría muchísimo menos. ¿Sí? Eso es lo mismo. Si el cómic más raro de nuestro medio es tan alto, es porque hay una demanda y una oferta y alguien pagó. Si La Hija del Joker llegó a 800 pesos o a 1000 pesos, es porque alguien los pagó. Así de simple. y que ahorita ya está en 400 y bajando. Sí, al rato lo vas a encontrar en las de 30 pesos, 40 pesos, las que no se vendieron, ¿no? Mira, hace poco me tocó un ejemplo. Un amigo consiguió para otra persona, o también está vendiendo, dos cómics de Actos de Venganza. Los dos cómics de Thor, donde aparece Juggernaut, y que curiosamente es la primera aparición de los New Warriors. Ese cómic en 1992, nosotros lo tuvimos en Comics S.A., era un cómic de 4 pesos con 50 que nosotros vendimos en 450 pesos. O sea, 1000% del valor. 1000% del valor. Ahorita, si ustedes lo consiguen en 120 pesos, están gastando mucho dinero. O sea, es un cómic que ya nadie se acuerda. Los New Warriors pasaron a la historia. Por eso son los culpables de Civil War, porque nadie los pela ya. O sea, había que encontrar un patito feo cual poder destruir, porque no voy a destruir ni a los Titanes, ni a los Thunderbolts, ni a los Defenders, porque eso sí me dan de comer. Quemo un grupo que ya está quemado. ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. Entonces ese cómic que fue su primera aparición, ahorita ya no vale. Ya pasó a la historia. Al rato va a pasar con los de la hija del Joker, ¿no? No creo que nadie después pueda pagar más del precio de portada por ese cómic, ¿no? No, difícilmente. Y es que conforme va bajando la fiebre, pues el precio también va bajando, y pues luego es que como el cómic es un artículo de lujo, o sea, que no lo necesites para vivir, tiene esa característica. En cuanto las necesidades o el resto del mundo empieza, digamos, que a volver a girar, que las personas necesiten dinero para comprar otras cosas, pues van a dejar de comprar esos artículos y su precio va a bajar. Pues sí, por ahí es. A ver, Bernardo. Pues también esa parte de... Tengo muchos conocidos que coleccionan como inversión. Coleccionan como inversión. Compren centenarios, no compren cuentos ni figuras. Sí, un centenario es oro, no se te va a devaluar ni la plata. Y de repente con lo de las portadas de los villanos, y en general todas las portadas, es bueno, ¿y leíste el cómic? No, lo tengo cerrado. Estás comprando un póster. Carísimo. Entonces DC, Marvel, mejor empiecen a editar tarjetas o pósters y dejen a los cómics en paz, ¿no? Exactamente. Bueno, fue lo mismo que ya tuve esta discusión, que es con los CGCs. Que yo soy en contra de los CGCs, a menos que sea un cómic de hace 60 años, que obviamente se va a hacer polvito, entonces sí conviene tenerlo en una capsulita sin oxígeno. Pero la hija del Joker, o el cómic que les autografió fulanito el mes pasado, y que es el cómic del mes, ¿para qué gastar, no? ¿Para qué cerrar algo que lo importante es leerlo, gozarlo, disfrutarlo, releerlo? Digo, hay cómics que el placer es volverlos a leer. Claro. Ajá, o sea, entonces ¿para qué lo sello? Y es lo mismo. Y aparte, entrar al CGC es a este juego de la especulación, de... Voy a autografiar mi número uno de Batman Legends, Batman Dark Knight Returns, porque me lo firmó el señor Frank Miller. Lo voy a autentificar, ya valió 1500 la autentificada, 1500 el CGC, ya vale 3000 más el cómic que vale normalmente 1500. Ah, tengo 9000 pesos en un cómic. Pues como dueño de tienda, como dealer a veces, pues si yo les doy 1500 por él es mucho. Sí, no, es que, como dices tú, está quien lo quiera pagar. O sea, si tú me lo vendes en 9000 pesos, yo no lo compro. Honestamente, no lo voy a comprar. Y se vale comprar estos artículos superfluos, caros. Está bien, se vale. Si tienes la oportunidad, ok, cada quien puede gastar su dinero en lo que quiera. Lo que creo que no se vale es que tú compres algo y que en dos meses quieras lucrar con eso. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no lo compres. Neta, compra centenarios. O algo peor, no, que no lucren. Que crean que eso te habla de salvación. En el momento de crisis, vendo mi colección y regreso a flote. No olvídenlo, ¿eh? No va a suceder. Yo he comprado a coleccionistas de Star Wars que han caído en desgracia, que les surge lana. He comprado piezas, así que las han malbaratado. Mal plan. Exactamente, o sea, porque no es lo mismo vender una figura de 300, 400 pesos a 20 figuras de 200 pesos. Oye, pues dame 20 mil. Sí, claro, no, te doy 2 mil. Sí, no, ¿quién va a desembolsar en ese momento tan tremenda cantidad, no? Y es que es lógico, o sea, ¿cómo decirlo? El pobre menso que de veras crea que que un artículo de colección va a ser su tabla de salvación, pues está cayendo en un error de hilos feos. Está, por ejemplo, ahorita no me acuerdo bien cómo iba el asunto, pero por ahí en alguna ocasión alguien famosón del medio del cómic compró creo que 1 millón o 2 millones de dólares de arte de original de Archie, con la premisa de que cometiendo el error de tres cosas: uno, en comprarlo; dos, en pensar que iba a haber después alguien que iba a pagar por ellos; y tres, en que iba a haber suficiente gente que iba a apreciar ese arte original, porque hubo muchas copias, porque era un arte sencillo de hacer. Años después, cuando lo quiso vender, pues se dio cuenta de que no valía ni el papel que estaba impreso, y ahí tiene 2 millones de basura, ¿no? No manches, desperdició 2 millones de dólares en algo que nadie va a comprar. Sí, le saco el dato, por ahí tengo el librito donde lo tengo. Después comento esa anécdota, pero a mí se me hace la anécdota definitiva de ese tipo de cosas. Y pues ya para cerrar el tema con DC, creo que para mí también lo mejor, coincido con mi hermano, Sandman, es una delicia, lo que dice Gustavo, es una delicia de cómic. Aquaman creo que sigue siendo bueno, y se me hace tan chistoso que Aquaman, un personaje que siempre era como que la burla de todos, y ahorita es el cómic a seguir, ¿no? Es que Aquaman dejó de ser Aguado. No, bueno. Y pues bueno, fuera de los dos grandes, no sé si ya podemos hablar de que nada más hay dos grandes, porque creo que cada vez hay una o más editoriales que están peleando más el mercado. Está Image, está Dark Horse, como siempre Dark Horse, que tiene ya más de 20 años publicando. Está IDW, está Boom, King Dynamite, con franquicias que se venden bien. ¿Cuál sería para ustedes el cómic, no de Marvel, no de DC, lo mejorcito que hay y la decepción que tuvieron este año? A ver, mi estimado Bernardo. Para mí lo mejor que no sea de Marvel y DC son los cómics de Star Wars. Claro, que no me sorprenden ni tantito. Pero así con un buen motivo, los dos títulos que se animó a sacar Dark Horse, a lo mejor por a sabiendas de que el trato con Lucasfilm se va a terminar, ahora que lo compró Disney, pues vamos a aventarnos un coletazo con dos buenos títulos que nos van a poner otra vez en las listas de los más vendidos, que es Star Wars, que trata de aventuras posteriores a New Hope con el trío original, divertidas, agradables, o sea, sin mucha continuidad, y de Star Wars, que es la adaptación en cómic del supuesto primer borrador que hizo Lucas para la cinta, que también es divertido, el arte es muy bonito, y conceptos que rondan a las 6 películas, un poquito de las novelas, de repente están ahí presentados de una manera distinta, ¿no? Está divertido, así como curiosidad. Ah, miren, estos bocetos de Ralph McQuarrie. Ah, mira, aquí estaban, sí, por ahí iban. Y mención especial para mí, The Walking Dead, que es el que me gusta. Creo que no ha bajado nunca de nivel. Y ahí sigue, o sea, una miniserie de 6 números que va por el... ¿Ciento y qué? 114, o sea, ahí sigue, ¿no? Y por ejemplo, ese que mencionas de Star Wars, el que es como después... Si yo vi la primera película, episodio 4... y leo ese cómic, estoy hecho, o sea, ¿no necesito más? Ajá, no necesitas más. O sea, es súper sencillo. Es una aventura de la princesa Leia con Luke Skywalker y Han Solo haciéndola de Han Solo. Con eso. Es que nunca hemos necesitado más. Ninguna de las otras 3 películas, ninguna de las otras historias. ¿Por qué nos tienen que mandar o meter una macro saga cuando no lo ha sido, cuando era muy divertido? Y yo recuerdo, por ejemplo, los cómics de Star Wars de Marvel, que eran autoconclusivos, divertidos, aventuras que no tenían que ver con una continuidad, con una idea de espacio temporal correcta, donde todo tiene que ocurrir. Pues daba igual si Luke llevaba 800 aventuras y seguía teniendo 17 años, ¿no? O sea, ¿cuál era el problema? Eran esos cómics que dibujó, por ejemplo, Walt Simonson, ¿verdad? Sí, los dibujaba Walt Simonson y, bueno, Carmine Infantino. ¿Carmine Infantino dibujó los cómics de Star Wars? Sí, y bastante, casi toda la corrida de 100 números, ¿eh? O sea, no memorable el dibujo, no lo voy a defender, ni la añoranza me hace defenderlo, porque es indefendible. Luego no nos lo traigan como maestro, como ciertas personas ya nos trajeron de maestros del cómic antiguo, y que dices, pues eran dibujantes, maestros, lo dudo, ¿no? Pero bueno, esos cómics eran divertidos, simplemente volvemos a lo mismo, te divertías, pasabas el rato y ya. calmado Gus con Star Wars, calmado con Star Wars. Fight. No, pero de repente esos primeros cómics de Marvel empezaron a entrar en problemas en continuidad cuando salió El Imperio Contraataca, porque chin, ¿sabes qué? Borra 15 historias de Luke con la princesa Leia en arrumacos ahí raros, O sea, de repente, sí, bórralos, ¿no? Esos pensamientos impuros de Luke hacia su hermana. ¡Uy! Se ponía sabroso el asunto. ¿Y cuál sería para ti el cómic o el evento comiquero que no te gustó fuera de Marvel o DC? Que no me gustó. Es que te leo tan pocas cosas que no sean los cómics que leo, que es porque leo porque me gustan. ¿Y qué sería? Y bueno, a ver si Carmix me golpea. Recién leí el tomo de Invincible que está publicando Kamite. Pues no vi nada así de la adicción que todo mundo habla, ¿no? De que lo tomas y te vuelves adicto. Se me hizo divertido, pero no tanto, ¿eh? Dale chance, espérate al tomo 3. No, y lo dije, probablemente compre el tomo 2 un día que esté otra vez varado en un Sanborns, pues démelo. Mira, sí, o sea, no te puedo decir que te tiene que gustar, le agarras el gusto, pero pues es válido, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento no fue para ti el cómic a seguir. Ajá, o sea, de repente, no se me hizo malo, pero tampoco se me hizo así, wow, es una nueva luz en esto del cómic de superhéroes, ¿no, eh? No, está bien, es perfectamente válido, o sea, aquí no hay bronca, no hay bronca en este Bernardo. Carnal, Gus. No, como quiera, si quiere. Gus, adelante. Ok, mira, decepción está difícil porque leo poco independiente y lo que leo ya es por recomendación, entonces ya que algo me decepcione, está difícil. Buenos, híjole. En español, y esto también hay que hacer hincapié de algo que estamos haciendo, yo creo que sin pensar, hablamos siempre en español y en inglés. Sí. Como si fueran dos universos similares, pero que no van al mismo tiempo, ¿no? En español yo me quedo con Irredeemable. Soy superhéroes, lo siento mucho. Parafraseando a un amigo que todos conocemos, sí, a mí también me gustan mucho los hombres en mallitas. Los superhéroes, claro. Sí. Aclaremos. Aclaremos. Pudieron ser jugadores de americano. Ellos usan fundas también, ¿eh? O sea, puedo ampliar, pero mejor lo dejamos así. Si no, nos vamos a profundizar en un tema que no debíamos. O que no es en este momento. Irredeemable se me hace uno de los cómics más agradables que están ahorita. Mejor construidos, mejor hechos. Está muy bien armado. Las posibilidades que puede tener este tipo de Superman, de superhéroe todopoderoso. A los extremos a los que puede llegar. El problema está en que aquí Mark Waid los conjuga muy bien. Hacía mucho que yo no leía un cómic que decía, ¿por qué tengo que esperar un mes para leer el que sigue? Que eso ya marca mucho la calidad de un cómic, ¿no? De una historia, cuando te quedas con el suspenso de quiero más, y eso lo logra Irredeemable. Otro que está muy bien en este México boom comiquero nuevo es 30 días por noche. Denle una oportunidad al terror. Muy buen arte, muy buena historia, pero un arte excelente, muy bien manejado, muy bien hecho. Otro cómic disfrutable, otro cómic que no está dentro de las grandes ligas, pero que funciona mejor. En inglés, Jupiter's Legacy no tiene nombre. Jupiter's Legacy es lo de hoy. East of West, complicado, difícil, pero interesante. Y uno que soy superhéroe, soy un niñote, soy ñoño, lo amo. Es el renacimiento de Hero Bear and the Kids. Ah, sí, está precioso también, sí. Cuéntanos de qué va Hero Bear and the Kid Luz. Un niño muy a la moda ahorita, muy de moda ahorita, que sería un nieto de Santa Claus, recibe de su abuelo un oso de peluche. La maravilla es que el oso de peluche en las noches es un superhéroe, que es un oso con capa, un oso polar con capa. Es Mike Conkle en el dibujo, ¿qué dibujo tan bonito, tan expresivo? Se nota que el señor estudiaba animación, ¿no? Sí, aparte este cómic ya había salido, tiene ya como 10, 12 años de antigüedad, no pegó, duró muy poquito, se conseguía más que nada como recopilaciones y en ese momento está volviendo a salir con cierta continuidad como números de reimpresión y con aventuras nuevas, autoconclusivas, no lo esperen cada mes porque no lo va a publicar cada mes, pero todo número que sale es muy, muy bonito, delicioso, pensado para niños chiquitos, para niños de 5 o 6 años. Pero no por eso deja que los adultos no lo disfrutemos. Como somos todos. Buen punto. Esa la publica Kaboom, no Kaboom la de acá, no. Kaboom es la división de Boom Comics para niños. Ahorita que existe Kaboom, tengo que decir algo que me pasó ayer. Venga. Conocí a alguien, bueno, tengo un amigo de hace muchos años, ayer conocí a sus hijos, nunca lo creí, ayer conocí a Sasek. No manches, ¿está igualito? No, así se llama. ¿Sasek? El niño se llama Sasek. Y no me digas que es por él. Sí, obviamente, se llama Sasek y su hermano se llama Alud, el hermano que muere en el cómic, es también el nombre del niño. Ok, bueno, sí hay fans de Karmatron, ¿por qué no, verdad? Aunque algunos lo nieguen, sí hay fans. Sí, ese sí nos esconde. Sí, conocí a un Kalel Bogdanove, y lo conocí hace 13 años, ¿por qué no iba a conocer yo ahora a un Sasek? Ok, no, pues saludos a Karmatron y a Oscar González Loyos, muy bien, sin comentarios nada, ¿cierto? No, bueno, ¿qué digo? Yo si tengo una hija le quiero poner Aria, pero bueno, en honor obviamente a Game of Thrones. Hay niños que se llaman Anif de la Red, o sea, ¿qué perdemos? Sí, hay un Batman en Chiapas, así, José Fernando Batman, no sé qué, te lo juro, o sea, así tal cual. No, carnal, mejor cómic, la decepción más grande tal vez en el medio fuera de Marvel DC. O sea, lo que le truje a la rata, porque eso ya sabes que es lo mío. Decepción, mira, no es tanto como decepción, pero no es una, ahora sí que no es decepción por la calidad de los títulos, pero es más bien impaciencia mía. Ahorita hay títulos muy buenos, pero que llevan poquitos números y no se animan todavía, y todavía no alcanzan para sacar recopilaciones. Y esa es como que mi gran bronca ahorita, o sea, The East of West, por ejemplo, se tardó mucho Hickman para sacar un número más por ahí, y apenas va una recopilación. Bueno, ese sí tengo que decir, es queja, es decepción, y es de, bueno, ¿y por qué no traen más? Bueno, ¿por qué no existen más? Consíguense una recopilación de Nowhere Man y se las compro al doble de precio porque no la encuentro la cochinada. Es en serio, alguien de veras la... no sé si los Damas dijeron, vamos a sacar poquitas para que suban de precio, o qué rayos. No encuentro esa cosa, la vi por ahí en Amazon, pero pues no está así. Pero ya con el envío, pues no está tan barata, la verdad. Yo creo que esa es mi decepción. Que en cómics que no son de Marvel y DC, luego conseguirlos es difícil, la verdad. Que más bien ahí es un tema no tanto de las editoriales, sino de las tiendas, ¿no? De quién los pide. Fantástico, hola. No, y también de los fans, que pues luego no lo compran, y es natural, porque pues no es, parece que no es lo suyo, ¿no? Pero, pues, sí, esa es como que mi gran bronca del año. Bueno, es que ahora sí, vuelvo a defender a las tiendas. A mí me toca estar en los dos lados del mostrador, porque yo vendo y compro. O sea, no me queda de otra. Tienes razón, muchas veces muchos títulos muy interesantes, muy propositivos, no se traen, porque el gran público no los compra. Los puedes promocionar, los puedes intentar vender, los puedes intentar desarrollar, y aún así no lo logras. Voy a poner caso concreto, hace 15 años, Preacher. ¿Cuál? Preacher. Preacher se traían 10 copias para 10 personas. Nada más. O sea, eran 10 suscripciones, no traigas un onceavo porque se queda. ¿Para qué lo traigo? Sí, y muchos de los títulos que ahorita están sacando las editoriales independientes no se traen porque no se venden, a lo mejor por falta de difusión, por falta de promoción dentro del mismo medio, o porque las mismas tiendas, y aquí sí es crítica, muchas veces solo exhiben, no promueven. ¿Sí? O sea, muchas veces lo único que ponen es: lleno mis mesas o mis racks de novedades. Si tú sabes qué son, qué bueno. Si no sabes qué son, no te voy a decir, qué malo. Si encontré un título muy bueno, no me encargo, o no hay un incentivo que me haga traer 45 copias y decir, las voy a vender, porque yo lo voy a promocionar. Eso creo que también falta mucho, ¿no? Que en ese aspecto, bueno, al menos puedo decirte que yo, que estaba participando en pláticas en Fantástico, pues se intenta promover, pero se promueve el evento del mes, se promueve lo de Marvel, lo de DC. Hubo una plática este año sobre Image, hubo una sobre The Walking Dead, una sobre Redeemable, y párale de contar. O sea, también es válido porque sabemos qué es lo que vende, pero, por ejemplo, la vez que hicimos una de Walking Dead, la primera, ese día la gente se fue con copias de Walking Dead, o sea, sí se vendió, o sea, sí ayuda a promover esos títulos que no necesariamente vas a vender solito, ¿no? Mira, a ver, voy a venderles la trama y no les voy a cobrar con regalías a las tiendas, a las que haya. ¿Por qué no uno de sus empleados, no va a decir que el gerente porque tiene mucho que hacer, pero alguno de los empleados que sí le gusten los cómics, ¿por qué no se lee 4 o 5 cómics al mes? Y se dedica a traer copias y a promoverlas entre la gente. Por ejemplo, si alguien compra Superman, ¿por qué no le dices, oye, ¿ya leíste Irredeemable? Oye, ¿o ya leíste Jupiter's Legacy? ¿O ya leíste Invincible? ¿O ya leíste este otro que también te van a gustar, no? Y debe de haber, estoy hablando de los títulos independientes que ya sobresalieron. Ahorita, la semana pasada tú mencionabas a un título, ya también mis amigos de Top Comics, Lino Torien y Mr. X ya me los recomendaron. Valiant, ¿quién está leyendo Valiant ahorita? Yo. Y son títulos que ya van 3 veces que demuestran que pueden ser mejores historias que las de DC o de Marvel, ¿no? ¿Por qué no las estamos leyendo? Y van 3 veces que tienen reboot y van 3 veces que hacen un muy buen reboot. Y fíjate que precisamente ayer pasé a Fantástico Can Satélite. Les pregunté, ¿tienes TPs de Valiant? Ay, pues creo que 1 o 2 por ahí, o sea, había por ahí el primer TP de Harbinger, el primer TP de X-Men War y se acabó, o sea, no hay como gran surtido. Y vas a los back issues y hay uno que otro, o sea, realmente me decían, es que pedimos muy poquitos, no se venden. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Y son cómics que la verdad valen mucho la pena. Como dices tú, se probó varias veces que funcionan. Y es un universo, la verdad, me atrevo a decir, más coherente que Marvel o DC. O sea, es más coherente entre ellos mismos, ¿eh? No, nada. ¿Eh? Yo no dije nada. No, sí, pero hiciste una cara que... Bueno, sí, también 5 títulos puede ser más coherente en un universo que 45, ¿no? Pero bueno. Y fíjate, no descubres el hilo negro. O sea, es algo muy sencillo. Y te puedo decir que, por ejemplo, en el Fantástico Satélite, Sergio, que es el gerente, él es el responsable de que yo me atasque de cómics, porque luego me recomienda, mira, llévate Fatal de Edward Baker, ay, a ver, llévate Lazarus Pit de Greg Rucka, ay, a ver, ahí voy. O sea, porque me conoce y sabe más o menos que me gusta, y a otras personas también, pero creo que debe ser la norma, ¿no? O sea, conoce a tu suscriptor, que se lleva, y recomiéndale algo más que se pueda llevar, ¿no? Pero según yo también, o sea, el fan de cómics es muy de sus costumbres, ¿no? O sea, difícilmente sale de estos 4 o 5 títulos. O sea, si me ofreces uno, ¿por qué me lo ofreces? Me lo quieres vender, ¿verdad? A lo mejor ni me gusta. Y Redeemable es un Superman chafísima. O sea, es una copia barata de Superman. Si estoy leyendo a Superman, ¿para qué quiero leer a la copia? O sea, de repente también el lector como que le cuesta mucho trabajo salir de su zona de confort. Pues no a todos, pero sí, sobre todo cuando nada más tiene cierto presupuesto, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y aparte existe algo llamado la completitis. Es que estoy leyendo Uncanny X-Men desde hace 25 años. ¿Por qué lo voy a suspender? Porque está malísimo en estos meses. Porque puedes prescindir del 350 al 400 y no te va a pasar nada. O los puedes comprar después como back issue y mejor dale chance a un título nuevo, un título más interesante. Pero sí es cierto, la mayoría de la gente somos, y me incluyo, de completitis aguda. Pues es que si no me van a faltar estos 10 y luego cómo les sigo. Sí, buen punto. O sea, Dios me libre de perderme una mala historia de Superman, ¿no? Y por ejemplo, los 90s no eran malas, eran pésimas. Y las tengo todas, claro. Pero pero era esto, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo. A veces esperar yo sé que romper la zona de confort y leer otro título distinto, ¿no? Y carnal, ¿para ti cuál fue el mejor cómic independiente de este año? Ah, se llamó Sex Criminals, de Matt Fraction, que de Image. Punto. Bueno, que salió este año, ¿no? Mención especial a Saga, que esa cosa no deja de sorprender y no deja de ser genial. Pero bueno, ya tiene año y cachito, casi año y medio. Bueno, un poquito más porque hubo por ahí un descanso. Casi 2 años tiene, yo creo. Pero bueno, que haya salido este año, se llamó Sex Criminals. Porque, digo, por fin es un cómic que, mira, no es de superhéroes, no es de científicos locos. O sea, no es de ciencia ficción acá rarita. No es un western apocalíptico. Y no es como novela negra traducida al cómic. Por fin hay algo así. Y está súper pachón. El arte es buenísimo, la historia es buenísima. Todo es bueno en ese condenado cómic. Con decir que tan bueno es. Ah, bueno, y hasta conseguirlo es fácil. Porque ya van 4 reimpresiones del condenado número 1. No, pues mira eso. Yo me quedo también con que Saga ha hecho grandes cosas. Sigue siendo muy bueno. El arte es precioso en Saga. La historia funciona muy bien. Y yo creo que a mí lo que me decepcionó es Mausgard. Por una sencilla razón. No hay. O sea, ese título me encanta. Es buenísimo. Es, dicen por ahí, es como Lord of the Rings con ratones. Más o menos. Muy bonito el arte. Está precioso. Pero ¿dónde está? O sea, este año creo que salió el último hardcover que se publicó. Está precioso. Que está precioso, la verdad, está muy, muy bonito. Pero no hay números nuevos. O sea, la verdad es que David Peterson es muy buen artista, pero es lento y lo que le sigue, ¿no? Yo puedo hacer un paréntesis así pequeño. Sí es comercial, pero ya que estamos haciendo promover independientes y demás, léanse Niebla y Crónicas de Amaltea, por favor. Y léanse también Leviatán de Alfonso Ruiz. O sea, un cómic publicado, dos por internet. Bueno, los tres ya tienen publicación en papel. Por favor, denles chance. Son muy buenas editoriales, muy buenas historias, muy buen trabajo, dibujo de calidad, historia pensada. También por ahí anda Dharma, que no recuerdo quién es el creador. Homero Ríos. O sea, son 4 cómics que valen muchísimo la pena. Son nacionales. Y si queremos una industria, pues cómprenlos, ¿no? Y son 4 cómics que, no por ser nacionales, son patrioteros. O sea, ya lo hemos platicado varias veces con Ramón, con Glenn. Son historias de fantasía que se pudieron haber escrito en cualquier parte del mundo y funcionan. Y la verdad, tienen valores de producción muy altos. Es a color el producto que saca Corteza Editorial. No es económico, no es muy económico, hay que decirlo. Pero vale cada peso. O sea, la verdad es que vale cada peso. También hay que decirlo, si pagamos 400 pesos por una portada variante que hay 2 o 4 millones de ejemplares en todo el mundo, pues vamos a apoyar a alguien que a lo mejor vale lo mismo, pero tan solo tiene 2 o 3 mil ediciones, y que editar poco cuesta más que editar mucho. O sea, ese cómic de 2 o 4 millones que compramos en 400, 500 pesos, a la editorial le costó menos de 10 pesos hacerlo, pagándole muy buen dinero a los dibujantes y a los creadores. Y por ejemplo, en el caso de Niebla, que es un hardcover muy bonito, que trae extras, que es un papel de lujo, pues vaya, son más de 100 páginas de lectura. Y eso, pues también eso se aprecia el valor por tu dinero, ¿no? Pero no tiene portada variable. Ni tiene acetato. Exactamente, o sea, no es lenticular. Entonces, por eso no lo compramos. Pero tiene mapita. Ya con eso. Ah, ya sé que yo soy muy cartógrafo de fantasía, así que ya con eso, ¿eh? No, de verdad. Los que se agarraron su copia de lujo de Niebla, yo entre ellos. No, de verdad, que esa edición, la verdad, se le gana gacho a muchas cosas que yo he visto de cualquier otro lado, pero feo. Que también valdría la pena hacer mención de otros productos, por ejemplo, como lo platicamos hace rato, de Dosis Diarias de Alberto Montt, que ya está hasta en las tiendas Gandhi. Y es muy divertido, es muy, muy divertido ese título. Es chileno, es lo que te comentábamos. Cosas como lo que está haciendo Cavazos con Caballo Negro. O sea, hay un buen producto nacional, ¿no? Buba, digo, bueno, Buba es perenne, pero el Bulbo, todo lo que hace Bachan, funciona, ¿no? Jules de Papier de Tania Camacho y Esteban, buenísimo. Una anécdota rápida de Jules de Papier ahorita que me acordé. ¿Qué crees que tengo dos amigas que leen esa cosa? Que siguen muchísimo, muchísimo la tira, y les dije, oigan, ¿saben qué? Hay una versión impresa en papel, está chiquita, está bonita. Normalmente están en la Mole, pues bueno, ya hasta creo que ya les saqué 2 personas más a la Mole para que vayan. Eso es todo, carnal. ¿Qué te digo? O sea, pues sí, el chiste sería leer las producciones nacionales, no olvidarlas que también son cómic, que también son industria, que también, bueno, no son industria, ojalá fuéramos industria, eso quisiéramos. Perdón a los que creen que sí las tenemos, no la tenemos. Habría que darles chance a los creadores. Léanlos. Son divertidos, léanlos. Según yo, Dharma de Homero Ríos es de lo mejor que se publicó en México en el año. Así, por historia, por calidad, por precio. O sea, porque está bien ubicado de qué se trata su cómic. O sea, mira, es un cómic de 30 pesos, muy bueno. O sea, no te está vendiendo la panacea. No, sí, claro, esta es la gran novela gráfica que el mundo estaba esperando. No, o sea, son cuatro números, va a salir así, son historias así, sencillitas, tranquilas. Son 30 pesos, es muy divertido. Sumaría ahí también Artefacto. Ah, sí, muy bueno. Otro que va con la misma tirada, mira, varias historias en un tomito, autoconclusivas, a buen precio. Y bueno, lo que están haciendo Tania y Esteban con su tira, se me hace de lo mejor que he visto, ¿eh? Y es una tira muy sencilla, de esas de tres paneles. Así es el gag del día, pero tiene una producción impresionante. O sea, tienen tiras casi diario. Sí, sí, eso te da una idea de... Traslada su vida al papel. Eso te da una idea de que, santo Dios, cuántos anécdotas tienen esa pareja, ¿eh? Hijo. Sí, creo que los conocemos mejor que hasta su propia familia. Pero no más es la anécdota, es el buen sentido del humor que le imprimen, que cualquier persona lo puede entender. O sea, no tratan de ser de nuevo así. No, esta es la tira que va a cambiar al mundo, ¿eh? O sea, yo voy a redefinir industrias y voy a redefinir esto como cultura. No, miren, ahí va, sencillita. Tres cuadros por día, ahí están. Con sus respectivas distancias. Charles Schulz con su Peanuts no buscaba ser revolucionario ni nada. Era una tira para divertir, básicamente, ¿no? Mafalda. O sea, lleva 50 años de vigencia, ¿no? O sea, duró 10 años publicada, pero sigue teniendo la misma vigencia de hace 50, cuando nació. Es una tira de los años 60. Sí, ya tiene rato, ¿verdad? ¿Y es verdad esa leyenda urbana del final de Mafalda? No, ¿verdad? No, su final es muy distinto. No se muere Mafalda, no. Sí, es como ese final de los supercampeones que... No, tampoco. Mira, el mito es... yo no he leído Yes de Papier, pero hay algo que hay que alabarle a cualquier dibujante que haga tira cómica y que la haga diario. Kino precisamente decía que Mafalda no la atropelló un camión de sopa ni nada. Simplemente dice, dejé de ser esclavo de Mafalda. Porque hasta de vacaciones tenía yo que pensar qué voy a hacer de tira el día de mañana. ¿Qué tengo que escribir? Que además sea ingenioso, que además forme parte de la crítica social, etc. Hacer una tira diaria es tener una idea todos los días y llevarla a efecto y que funcione. Nos estamos quejando de que las maxisagas no saben qué contar, y acá lo primero que tienes que saber es qué contar cada día, ¿no? Diario, o sea, está cañón. O sea, hay quien no tiene una idea buena en un sexenio. bueno, también menciona honorífica al ser dotado. Diario hay tira, diario hay idea, y la verdad funciona, ¿eh? No diario, luego se toma sus periodos de vacaciones pero hasta lo avisa, nos echa sus tiras viejas, pero hasta las tiras viejas se agradecen porque es como revisitar viejos amigos. Sí, mira, como dices tú, lo avisa, pero yo creo que, por ejemplo, de 365 días te hace más de 300 tiras, seguro. Sí, son dos semanas que se toma de vacaciones este jaso, o sea, dos semanitas también denle chance. No, pero de verdad es increíble. Pueden seguirlo ahí en Milenio, o sea, si les da cosita luego como que andar correteando al buen jaso en busca de versiones impresas. Síganlo en Milenio. Nada más genial, condenado puerco. Yo soy fan, ¿eh? Sí. Pero desde hace mucho que soy fan del puerco. Y pues cambiando de tema, pero también comiquero, también medio geek, otros medios, las películas. ¿Cuál fue la mejor película geek y la que menos les gustó de este año? Mi estimado Bernardo. La mejor es Pacific Rim, por mucho. Coincido, pero ¿por qué? Pues es genial, es Pacific Rim. Son robots gigantes peleando contra monstruos gigantes. O sea, ¿qué más quieres? O sea, es... Y no guardamos al Kaiju ni al robot para el minuto 47. No, luego, la primera escena. Que tire el puente de San Francisco. Sí, tíralo. Eso. Mira, yo voy a decirlo de esta manera. Ayer, en el Canal 11, el crítico de cine la puso como la mejor película del año. ¡Órale! Sobre películas de culto o películas de arte, porque ahorita no mencionó películas comerciales, mencionó películas de culto. Y dijo, la mejor es Pacific Rim. Ver al niño Memito jugando con su robotote y su dinosaurio, se fue genial. Y creo que esa es la diversión que vimos todos. que algún momento agarramos nuestro dinosaurio de plástico comprado en el mercado, con el robot que también teníamos por ahí, y los pusimos a pelear. Y eso hicimos. Y eso fue Pacific Dream. Nada más que bien hecha y con millones de dólares. Pero sí, eso es. No, pues sí, la verdad, no sé cómo completar eso. O sea, exacto, es Memo del Toro siendo niño otra vez, ¿no? Bueno, pero ¿y cuál fue la que no les gustó? El llanero solitario. Ay, ni la vi. El llanero solitario de Disney se me hace horrible. O sea, no es entretenida. O sea, primero es muy larga. O sea, si es una película de por ahí de las 2 horas y fracción, que tarda. O sea, después de la primera escena del llanero, tardamos como 1 hora más en volver a ver al llanero. Tardada, rebuscada, horrible, horrible. O sea, según yo, no hubo suicidios masivos porque al final hay una escena con 20 minutos de la apertura de Guillermo Tell y dices, bueno, ya siquiera. Que te diré, yo escuché la versión de Hans Zimmer, sí es Hans Zimmer me parece, de la apertura de Guillermo Tell modificada y no me encantó, ¿eh? No, la película es como muy, es la versión muy clásica, ¿eh? O sea, y según yo es esta fanfarria del principio, una y otra vez por 20 minutos, y dices, bueno, ya, si quieres estuvo padre estos 20 minutos de música, pero la película es horrible. Ni Johnny Depp la rescata. No, o sea, por momentos también así, ya, váyase, señor Depp, váyase. Es Toro Sparrow, ¿no? No, de hecho sí le da un cambio, pero no lo puede aguantar él solo. O sea, de repente pero es que queremos que salga el llanero, pero queremos que Johnny Depp, que es la estrella, aparezca más tiempo. Entonces trata de quién, de Johnny Depp o del llanero. Tardamos 1 hora en traer al llanero, la historia es muy rebuscada, es horrible, o sea, señores de lo peor, es muy larga, muy, muy larga. O sea, te empiezas a aburrir así, ya que se acabe. Para ti, mi estimado Gus, ¿la mejor y la peor de este año? La mejor, ya dijimos, es Pacific Dream. No hay vuelta de hoja. La mala, hagamos polémica. Iron Man 3. Iron Man 3. ¿Por qué? Porque de Wolverine no esperábamos nada, entonces no puede decepcionar, porque no nos dio nada, la verdad. Y Iron Man 3, todo el mundo pensaba que dijera, cuando menos va a ser tan divertida como la 2. Y no lo fue. Es una película muy fallida, es una película muy simple, muy sosa, que desperdicia todo lo que plantea, que desperdicia todo lo que tiene ahí. Sí, ya sé que mucha gente me va a decir, no es cierto, yo sí me divertí, y qué amargado soy yo. Pues sí, soy muy amargado y les exijo más. La película a mí se me hace muy ramplona, muy larga, poco consistente. Vamos a definir una palabra, es una película muy mediocre, que finge que es buena. Y que realmente, pues uno esperaba divertirse 2 horas, no voltear a ver al reloj y decir a qué horas te acabas, ¿no? En lo que sí tengo que coincidir contigo, y te doy cierta parte de la razón, es que no me la he comprado en Blu-ray. O sea, no he querido volverla a ver. La vi una vez y no ha tenido ese replay value para mí, ¿eh? Y la escena con los... desde que meten al chavito, o sea, que ese vamos a disneyficar al personaje, me perdieron. Es que aunque se enojen, es un elemento de fórmula. Para poder hacer generar un héroe, le tengo que poner un sidekick. ¿Qué le meto? ¿Un perro? ¿Un viejito? ¿Una prostituta o un niño? La prostituta no puedo porque es para niños. El viejito se sale de contexto y el perro no habla. Pues vamos a meterle al niño. O sea, es tan obvio. Cuando uno ha escrito un guión, dice, ¿esto es tan obvio? Que dices, pues no me lo vendas de esta manera, ¿no? O sea, es más formulaico que la leche de fórmula, ¿no? Pues sí, o sea, es más light que la leche descremada, ¿no? Entonces dices, no me late. Segunda, que la que mate al malo sea el asistente. Ah. Dices, bueno, pues aquí como que ya no me... O la doncella en peligro es la que mata al malo. ¡Ni Rapunzel! Sí, eso de matarla por sus grandes clases de spin y taebo, pues como que no, ¿verdad? O sea... ¡Oh! Lo único bonito es ver las armaduras. Que hubiera sido más padre verlas más tiempo, ¿no? O sea, eso sí hubiera estado más padre. Que hubieran sido más padres si hubieran sido los protagonistas, ¿no? Ahora, entiendo la concepción de que no, es que el héroe es el hombre, Tony Stark, que se redime, se reencuentra después de 3 películas y deja de ser el millonario, intrascendente y superfluo para darse cuenta que él es un hombre de hierro. Ok, pues a mí no me pareció tan peor. pareció divertidona, pero vuelvo a mi comentario, no la he vuelto a ver. O sea, no he tenido la necesidad de volverla a ver, como tampoco quiero volver a ver la de Wolverine. No, el día que la pasen en cable, ¡ah, mira, Wolverine! O sea, el día que la pasen Iron Man 3 en cable abierto, ¡ah, a ver, la voy a ver otra vez, ¿no? Carnal, ¿para ti la mejor y peor de este año? Mira, vamos a empezar con lo peorcito. Y ahí se van Iron Man 3 y Man of Steel. Incluso yo pondré un poquito más Iron Man 3 porque yo sí esperaba algo de ella. Cuando fuimos a ver Man of Steel, que por cierto nos regalaron los boletos, lo cual agradezco muchísimo. Saludos a José Ángel Quita, que nos regaló los boletos. Y hay que decirlo, que no nada más nos regaló los de Man of Steel. Nos regaló los de Pacific Rim. De verdad, José Ángel, te luciste. No manches, en serio, es de lo mejor. José Ángel, aquí estoy yo, a ver qué pasa. También aquí está. Habemos esporádicos que venimos, pero que sí vamos al cine, ¿no? Luego no hayamos que decir a final de año. O sea, ¿por qué regalas boletos? A ver, ¿y por qué no estoy en tu lista? Y mira, de Man of Steel yo no esperaba nada. No es nada. Y no es nada la cochina película esa. Ni es Superman. Ya si esas vamos, ni es Superman. Si me pongo a contar aquí los huecos en el guión que ya le he encontrado y que me he puesto a leer por ahí, nada más para alimentar mi amargura hacia ella, no acabo, ¿no? Me llevo el programa. Pero de Iron Man, Iron Man 3, lo que sí puedo decir que me decepcionó muchísimo es... Bueno, y esto es el final de Iron Man. O sea, después de una película pero genial que es la primera, la cual activamente la vuelvo a ver. Y de la 2, que no es muy buena, que va más tirado a lo malo, pero que activamente la vuelvo a ver, y que de esta no me dan ganas, pero ni de bajarla de gratis. Ni de bajarla. O sea, ni de bajarla, ¿no? No es como que gaste mi tiempo en eso. Pues no, o sea, qué mala onda. Y mira, y de lo mejor geek del año, pues fíjate que en esta semana que tuve para recapacitar, yo dije, ¡ay, rayos! Hay habido películas que no solo vuelvo a ver, sino que me he quedado con ganas de ver y que me llevaron a otras cosas. Pacific Rim, evidentemente, porque como lo dice Gus, es el niño memito que se pone a jugar con sus dinosaurios y sus robots. Cosa que yo hacía, así que... literalmente yo hacía, y a ti te consta. Así que mira, ¿qué puedo decir? Y tiene, con todos sus defectos, tiene un pacing a veces medio lento Pacific Rim, pero... ¿Cómo decirlo? Que lo compensa cuando llega ya la... de mitad de la película en adelante. Hay mucha expectativa y se va desarrollando. Ya cuando llegamos a la hora de los guamazos... ¡Ay, olvídelo ya! Me ganaron. No hay más. Punto. Acabó. Y la otra película que me encantó, me fascinó y me llevó a comprar todos los malditos libros. Catching Fire, de The Hunger Games. Es... La verdad es que muchos dicen que... ¡Te he hecho esta película! Que no sé qué... Cambia mucho de la primera a la segunda, y qué bueno, porque así van los libros. El asunto cambia muchísimo, los personajes cambian muchísimo, y me fascinó. ¿Qué puedo decir? Me fascinó. Está muy... qué triste que estén muy vigentes esos temas. Véanlas, invitan a la sedición y a la revolución, así que qué mejor momento para ver esas películas y leer esos libros. Pues me salto. Okay. Catching Fire me debe un beso entre Katniss y Peeta en la arena, como es en el libro. O sea, falta esa escena. No es que falte, pero en el libro así de... mira, aquí pasó algo importante. Y en la película como que no pasa. Ok. Pues yo tengo que coincidir, para mí la mejor es Pacific Rim. No hay más, o sea... Es Mazinger Z contra Godzilla y con eso soy feliz, o sea... Con eso. Y yo creo que la que me decepciona mucho, porque yo sí esperaba mucho, es Man of Steel. Yo sí esperaba mucho del personaje... De Zack Snyder, la neta, no. Porque está Watchmen, porque está Sucker Punch. Pero nada más escuchaste Christopher Nolan por ahí metido. Y no, hombre, hasta se te pararon los pelos de la nuca. A mí tal, sí, tengo que admitirlo. Sí, yo admito lo mismo. Christopher Nolan, sí. Certificaba el proyecto, no lo certificó. Y segunda, no puedo hablar de Man of Steel porque soy fan de Superman. O sea, no puedo admitir que la película me haya decepcionado. Voy a hacer un pequeño comentario, no me queda otra. La volví a ver ahora ya en DVD, y como le comentaba a otro amigo que también es muy fan de Superman, yo creo que es una película que veré cada 2-3 años, porque cada vez que la veo le encuentro más defectos, entonces mejor ya no quiero decepcionarme de ella. pero todo lo malo de Man of Steel es gracias a Christopher Nolan. Todo mundo dijo, es que es Christopher Nolan esto, Christopher Nolan aquello, Christopher... Ahí está, Christopher Nolan y una mala película de Man of Steel. Ay, sí, vamos a echarle la culpa a Zack Snyder. Ajá, sí. No, esa es la cinematografía de Zack Snyder, ¿eh? O sea, es el estilo de Zack Snyder. Pero la película es mala porque Christopher Nolan tenía las manos metidas ahí en todo. Yo defiendo. El problema es que está ahí David S. Goyer, que no es un excelente guionista. Yo creo que el señor la regó en todos los aspectos y me da mucho miedo porque por ahí está el rumor de que él va a ser el guion de Sandman. Sí. ¿Qué? Sí. Él va a ser el guion de Sandman. El productor es Joseph Gordon-Levitt. Robin, que ya tiene los derechos. Y él acaba de decir que se va a apoyar en el trabajo de una persona que tiene mucha experiencia en el género, que es David S. Goyer. Lo malo es que tiene mucha experiencia echando todo a perder. Ay, Dios santísimo, que Neil Gaiman nos ampare. Está bien, que sufran. Y respecto a eso de Sandman, que eso de que Neil Gaiman nos ampare, pues ¿qué crees que los están parando? Se metió con ellos ya y hacer la transcripción del guión. Ay, pues ojalá que sí meta más las manos, porque... Es que de veras, o sea, a mí sí me dolería personalmente ver un Sandman mal hecho, ¿eh? La verdad, a mí sí me dolería. Ay, si tuvimos un espíritu horrible, ¿eh? O sea, pues ¿qué más da un Sandman mal hecho? Ay, bueno, pero es que es Frank Miller en sus años de chochear. Bueno, Frank Miller es un excelente dibujante. Como guionista de cine es un excelente dibujante. La verdad. No dije guionista de cómics, ¿eh? Dije excelente dibujante. ¿Ok? Neil Gaiman ya tiene un trabajo de cine. Bueno, tiene dos, que sería muy bueno recordar. Uno es Stardust y la otra es Mirror Mask, que es más cercana a lo que cuenta Sandman. Lo malo es que no son muy comerciales las dos, no son muy para gran público. Y ese, a lo mejor por eso no lo están incluyendo de plano en el proyecto, ¿no? O de lleno en el proyecto. Bueno, está Coraline. Coraline también es muy buena, ¿sí? Que creo que Stardust nada más a mí me gustó, ¿eh? Yo no la he visto. No es mi tipo de historia. Okay. No, yo sí la amo. Y amo el personaje de Robert De Niro. Lo amé. Es más, me encanta Michelle Pfeiffer de bruja. Está mejor que Gatúbela. Okay. Eso sí, ese personaje, el personaje de Michelle Pfeiffer en Stardust, ese sí me gustó, ese es muy bueno. Pero la historia no es lo mío. No, ok. Pero ojalá que con Sandman logren hacer algo bien hecho. Pero ¿es película o va a ser serie o qué va a ser? Película. Es muy complicado, siento que es mucha información. Supongo que adaptarán el primer arco, que es lo más normal. O que hagan una película, una historia para la película. No tienen por qué adaptar, pueden generar algo. O sea, ¿por qué tenemos que tener adaptaciones de algo cuando podemos generar aventuras fílmicas de otra persona? Acabamos de hablar de que el cómic de Thor no es necesario conocer el bagaje de Thor para vivirlo. ¿Por qué tenemos que contar el origen de Thor? Fíjate que sí es buena idea, ¿eh? Más que, pues si está involucrado de alguna u otra manera, está involucrado Neil Gaiman en su propio personaje, pues si se avientan a hacer algo, una historia original, que está para muchos, o sea, la verdad es que tienen razón, o sea, Sandman es un personaje que puede usar de mil maneras, ¿no? En 5 segundos, en 3 minutos puedes decir quién es Sandman. ¿Sí? El Señor de los Sueños, se acabó. Ya. Rock and roll, dale lo que quieras, ¿no? Ya, se acabó. Y yo creo que, mira, pudiera ser, ¿no? Imagínate el primer arco, o sea, no adaptado, pero eso de que pues Murphy atrapado, débil y busca cómo recuperar su poder. Pues, sí, pero adaptado, o sea, que sea como que la misma idea, pero con otro guión, eso estaría padrísimo. O sea, sin problemas. Pues sí, y pues bueno, lástima que David S. Goyer esté involucrado. La verdad, Man of Steel no me gustó. Por mil razones no me gustó. Hay como 4 críticas, está la crítica, voy a poner los videos, de How It Should Have Ended, de Nostalgia Critic y el Honest Trailer de Man of Steel, todos coinciden en lo mismo. Y sí, Superman, perdón, yo sé que yo hoy me va a decir que no, que mató a unos kryptonianos y que no sé qué. Superman no mata a sangre fría, no mata a sangre fría. Mark Waid lloró cuando vio esa escena, y si Mark Waid lloró cuando vio esa escena, yo lo apoyo. Que es lo que menos me molesta de la cinta, Bueno, o sea, esa es la cereza en el pastel, mi estimado. Es lo que menos me molesta, es así, sí, mátelo, ya al fin estamos, llevamos 2 horas haciéndolo mal. Sí, aparte digo, hay que admitir ahí que, pues, ¿cómo decirlo? Pues Superman no es el más inteligente del mundo. Le dicen, ponte la pijama kryptoniana, se la pone. Le dicen, ve a buscar tu destino de vago, pues va, se va de vago. Su papá le dice, no me salves, déjame morir por el perro. Pues voy a dejar morir por el perro. No, no es el más listo del mundo, ¿eh? Esa parte del papá es... No me salgo porque, bueno, no me podía salir, pero... Ay, ¿qué digo? Mira, tengo que reconocer... Este programa ha reconocido muchas cosas, o le he dado reconocimiento a mucha gente. Parezco recopilación, pero bueno. Aquí está Ramón Espinosa, que en León, tratando de defender de Man of Steel, dijo, no es Superman, porque no hay una acción heroica en toda la película. Y para que haya un héroe, tiene que haber una acción heroica de sacrificio. Y en ningún momento se sacrifica. Si se acuerdan la escena del ataque a Metrópolis, la primera, vemos N cantidad de civiles que son tragados por la máquina. Y Superman no hizo nada por salvarlos. Mejor estaba en el otro lado del mundo, tratando de destruir la máquina donde no había nadie, donde había pescaditos, ¿no? Si leen los cómics de Superman, si ven Justice League Unlimited, Superman primero hubiera protegido a la gente y luego hubiera ido a destruir la máquina. Pero lo primero hubiera tratado de rescatar a los que estaban siendo tragados. Y se supone que, bueno, muchos defienden la película en el sentido de que es que estaba chavo, es nuevo en la chamba. Pues no, ni así, o sea, no él fue a rescatar a los chavitos que estaban ahogando. Entonces... Pero acuérdate que tenía a su papá cretino que le decía, no los hubiera salvado. Sí, ¿a cuál de los dos papás cretinos le haces honor, no? ¿A qué te dice, destruye todo y a qué te dice no destruyas nada? A los dos, es que él es bien, bien buen hijo, le hace caso a los dos. Deja que todo se destruya y salva a algunos. O sea... Ándale, sí. Sí, o sea, la película es indefendible. El trabajo de Diane Lane, de Kevin Costner, es muy loable, trabajan muy bien. La verdad, son creíbles como papás. Pero pierden consistencia porque en ningún momento le dan un respaldo moral. Me va a doler mucho decirlo, pero los duques de Hazzard le ganaron a Robin Hood. ¿Cómo? Los duques de Hazzard le ganaron a Robin Hood. O sea, era mejor papá el de Smallville, que era un duque de Hazzard, que Kevin Costner, que era Robin Hood. Tómala, es verdad. Es muy mala película, o sea, por donde lo más rescatable que tiene es que de repente sí me dan ganas de ver un Jor-El año cero. O sea, yo creo que una precuela con él sería muchísimo mejor película. Y perdón, de que los Robin Hoods, porque también se me había olvidado que el 12 de color también fue Robin Hood. Pues yo nada más rescato de esa película a Goku contra Vegeta, perdón, la pelea de Superman y Zod, y eso más o menos, ¿no? Pero ¿por qué era ver Goku contra Vegeta? Pero mira, ya a esas alturas decías, ¡ay, más guamazos! ¡Ya, por Dios, que se acabe esto! Sí, es cierto, ¿eh? Ya era demasiado guamazo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la chica, la villana, la Faora? Rescato a Faora también. Sí. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. Sí, de hecho, Faora y el general, comandante, etcétera, lo que haya sido el militar, se mueren más agradable, ¿no? Se mueren los dos. De hecho, el militar al morirse es más heroico que Superman. Christopher Meloni. Christopher Meloni, ¿no? Que además sigue siendo la ley y el orden aquí, o sea, no cambia el papel. Ah, y el Capitán Mifune, ¿no? También el de Matrix. Y sale Perry Black, que es Morpheus. O sea, Perry Black. Sí. O sea, sí, no. Ya mejor no. Y bueno, en otro medio que es también parecido, series de televisión. La mejor serie de televisión y la peor de este año. Vas, Bernardo. La mejor es The Big Bang Theory. ¿Puñeta? ¿Sigue siendo la buena para ti? Claro, a ver, perdón. O sea, claro que es la mejor de Big Bang Theory. Para mí lo fueron las primeras temporadas, pero las últimas ya se me hace Friends, versión geek. ¿Qué tienes con Friends? No, yo creo que todavía es muy divertida. Ha perdido cierto tono ahí de las primeras temporadas, pero no creo que lo ha perdido todo. O sea, si bajamos de 10, mira, estamos en 7.5. Y tiene capítulos todavía muy buenos. Yo creo que sigue siendo The Big Bang Theory, aunque le moleste a quien le moleste, incluidos Gus. Sí, yo no. Yo creo que estoy igual que Carmix. La primera temporada me gustó mucho. Los últimos capítulos que he visto se me hace Friends con salpicones de geeks. A veces se acuerdan que son geeks. Ya se les olvidó que... Son además geeks con novias, casados. Bueno, sí, conozco varios, no digo nada. Presente. No digo nada, pero como que también ya se pierde mucho la idea de lo que está sucediendo. Ya las anécdotas geek o las referencias cada vez son más esporádicas, los chistes son más o menos repetitivos, pues sí, ya es Friends con salpicones geeks. Y la mejor, la decepción, yo sí voy a decirlo de una vez, Agents of S.H.I.E.L.D., aburrida. ¿Tú, Bernardo, la decepción? Y sí, la decepción. ¿Cuál sería? Ay, ¿cómo se llama esta de...? Se me fue, en la que se apagan las cosas. ¿Que se apagan las cosas? Sí, Fallout o... No, ¿se llama Revolution? Revolution, no la he visto. Se me hace tan mala Revolution. O sea, tenía una premisa tan divertida. Pero luego ves el primer capítulo. Ay, es una de estas historias estilo Lost, en las que tenemos una conspiración detrás. Y cada capítulo nos vamos a ir viendo cómo va avanzando la trama ahorita, en el pasado, en el futuro. Me aburré. Igual que Agents of S.H.I.E.L.D. Y con 3 pesos de producción para hacer de J.J. Abrams, es bastante pobre la producción, ¿eh? O sea, si es Abrams el que está atrás, ¿no? De productor, o Whedon, o uno... El director de Iron Man. Está uno de esos nombres fuertes, pero la producción es pésima, ¿no? La producción es muy pobre, con $2. De eso de... Tenemos una ciudad, un mundo caótico, post-apocalíptico. Pues vámonos al edificio abandonado que está fuera de la ciudad y ahí filmamos. No inventes, ¿no? O sea, ni Walking Dead hace eso. O neta, si ya emigramos de las ciudades, pues vamos a filmar en una granja. Vamos a filmar en bosque. Pero no, o sea, estamos ahí en bodegas abandonadas. De neta, era lo mejor que encontramos en una ciudad abandonada. Que, mira, yo no la he visto, pero yo creo que un cineasta competente o un director competente con esos 3 pesos y esas locaciones podría hacer algo interesante. Se puede hacer, pero si no hay un guión que lo soporte, pues ni cómo, ¿no? No, es que luego, o sea, llegamos al minuto 10, ya me dijeron que hay una conspiración estilo Lost. Y me están narrando en el presente y en el pasado para llevarme a la conspiración estilo Lost. O sea, es horrible, es como en México acaba de estrenar en TNT la de Under the Dome. Lo mismo, o sea, dejen que se cuenten las historias un rato y ya después en el episodio 10 díganme que allá hay una conspiración detrás. No, en el minuto 2 ya me dijeron que hay una conspiración. Me aburren, o sea. Buen punto. Ahora digo, yo no la he visto, ¿no? Esta de Revolution, pero así como lo cuento en el asunto de las locaciones, voy a decir algo, alguien me va a pegar porque tiene familia allá y le encanta la ciudad y bla bla bla. Si querían un escenario postapocalíptico de bodegas abandonadas y una ciudad decadente y decaído, ¡váyanse a Detroit! ¡Ahí está! ¡Es un boleto de avión, de verdad! ¡Ahí está! Es una ciudad abandonada completamente. ¿Es en serio? Y no gastas en... Y hasta le das dinero al municipio que lo necesita. Según yo, en esta idea, a la ciudad le hubiera caído de perlas. Oiga, ¿qué necesita? O sea, todos podemos ser extras. O sea, neta, ¿qué necesita? O sea, el mismo municipio dice, ¿quién está? ¿Más escombros? ¡Madres! ¡Acúnle mazo! ¡Ahí hay más escombro! ¡Es en serio! De plano. Sí, o sea, de repente, una toma en el centro de la ciudad, ¿con qué? ¿Cuántos quiere? 1,000 extras, sí, los tenemos, o sea, somos 2,000 en la ciudad. Mira, tengo que ver nada más por eso, ¿eh? Gus, ¿para ti cuál fue la mejor y la peor? La peor, bueno, ya se estaría, no sé, no, ya dijimos, Revolution... No se me ocurre ninguna otra de ciencia ficción. Bueno, ya dije Agents of S.H.I.E.L.D., que se me hace aburrida. Sumamente aburrida. Y la mejor no tiene cabida, no hay otra. No existe otra serie más que esa. Nadie sabe contar historias como él. Nadie sabe hacer personajes como él. Nadie te puede hacer decir no cada capítulo y dejarte con la boca abierta al final. Y decir, no es cierto, no acabo de ver lo que vi. Game of Thrones. Juego de Thrones, ya. Sí, la verdad, sí. Es una... Y lo malo es que tarda tanto en salir, pero lo disfrutas. Pues tarda un año en salir la serie. Digo, la serie no hay bronca. ¿Los libros? Los mendigos libros, solo es que uno dice, bueno, ¿y a qué horas, ¿qué me puede hacer, huelga de hambre? No, yo me muero, ¿no? Pero sí, hay un problema con eso. ¿Para ti, carnal, la mejor y peor serie de este año? Mira, la peor, la decepción es Agents of S.H.I.E.L.D. Sobre todo porque desde el primer capítulo lo anunciaron, Josh Whedon lo va a dirigir. Lo voy viendo y dije, ok, adiviné la trama, adiviné el final a mitad del capítulo, sinceramente. Vi el segundo capítulo, ya adivino qué va a pasar al cuarto. Es en serio, sí, claro, vi cuatro capítulos y en el segundo capítulo ya sabía lo que iba a pasar en el tercero y en el cuarto. Es predecible, es muy aburrida, el casting no, nunca cuajó. Lo único pachón de la serie, la verdad, es el agente Coulson, este Greg Clark. Y ahí quedó, ¿eh? Agents of S.H.I.E.L.D. es ver al agente Coulson convertido en el superagente 86 y sin la 99. Es que buen punto. Bueno, pero se supone, está firmada una segunda temporada, ¿no? Entonces, no sé cómo van los ratings. No sé si van en picada. Pero según yo, si van en picada, es el momento perfecto para que la segunda mitad de temporada, si el casting ya no cuajó, imagínate un episodio en el que vamos a echarnos a dos de estos. Vamos a sacrificar a dos, vamos a traer otros dos. O sea, de repente, según yo, se puede poner muy seria la cosa. Pues ya no tenemos nada que perder, ¿no? Es decir, ya tenemos esto firmado. Hagamos lo que hagamos. No podemos estar peor. Así vamos a matar a este cuate y vamos a meter a Dom Dom Dugan o a Jasper Sidwell o a ver a quién, ¿no? O sea, y alguna vez lo dijo este Bernardo, ¿no?, en otro capítulo del café. ¡Mete un Avenger! ¡Ya, con eso! ¡Tráete a Chris Evans! ¡Tráete a Hemsworth! A quien quieras, tráetelo y levantan rating. Pues sí, o sea, una aparición por ahí de... Es más, ni Robert Downey Jr. Pon al muñequito de Iron Man y se acabó el asunto, ¿no? Tráete a Wayne... Es más, o sea, personajes más o menos secundarios. Tráete a Wayne Paltrow. Ya, con eso tienes, ¿eh? Tráete a Happy Hogan. Sí, imagínate a Coulson no jugando con S.H.I.E.L.D., sino siendo parte de los enemigos de S.H.I.E.L.D. en esta parte que no sabemos si es, no es, a dónde fue, qué quiere decir Haití. Nick Fury con los agentes de S.H.I.E.L.D. deteniendo a estos agentes de S.H.I.E.L.D. y vamos a matar a cuatro. O sea, si ya no tenemos nada que perder, pues mira ya. O sea, el rating creo que va en picada, no sé qué tan mal vaya. Ya no hay nada que perder. O sea, según yo es una situación idónea para los que están adentro. Mira, ¿qué podemos perder? ¿Nos van a correr? No creo. ¿Y la mejor para ti, carnal? Game of Thrones, punto. Ya, no hay más. O sea, Dallas con espadas, dice acá el buen Bernardo. Dallas con dragones y espadas. Y chainmail y todo. Y de... Ay, sí, escenas de desnudos, ¿no? O sea, sí. Claro, también debe haber, sino que chiste. Pero, si no, no sería HBO. Pero ahora sí que no es nada más por eso. O sea, tiene... ¿Cómo decirlo? Game of Thrones tiene un asunto muy... No quiero decir subliminal, pero sí es como que entre renglones. Es un asunto también muy... Pues muy actual. Eso de que en el Juego de Tronos o ganas o mueres, pues así es en la vida real, ¿eh? Independientemente de qué papel de poder juegue uno, así es ese asunto. Yo creo que tiene muchos atributos esa serie. A mí me da un gusto enorme que se esté haciendo y se esté haciendo tan bien. Yo lo que... mi único gran problema con la condenada serie, ¿qué va a pasar cuando alcancemos a los libros? Que va a ser muy pronto realmente, al ritmo que escribe George R. R. Martin. Que mira, se hicieron dos temporadas, van a ser dos temporadas del tercer libro. Yo digo que del cuarto y quinto, porque el cuarto es una parte de la historia y el quinto es la siguiente. De ahí del cuarto y quinto libro podemos echarnos en total, yo creo que cuatro. Y ya, Y a ver si ya sale el sexto libro, porque si no, ¿qué vamos a presentar, no? Es una serie que si de cada libro hacen cinco temporadas, no me importa, que me den 20. O sea, leer los primeros tres libros es una maravilla, ver las primeras tres temporadas es una maravilla más grande todavía. Creo que la serie funciona porque el alma de ambas sigue siendo el escritor, ¿no? El San Martín está muy involucrado en el proyecto de la producción, está metido en la guionización de la serie y por lo tanto mantiene el sentido de lo que está contando. Y eso es muy importante. Y eso le está dando la coherencia que a lo mejor Iron Man o los Juegos del Hambre o cosas así no tiene, ¿no? Man of Steel. Entonces, ¿está tan involucrado como Christopher Nolan en Man of Steel? Otra vez Christopher Nolan. Con la diferencia de que Christopher Nolan no creó a Batman. George Martin sí creó su universo. Es un buen punto. Yo también tengo que coincidir, la mejor se me hace Game of Thrones, por mucho. Y la que más me decepcionó a mí fue The Big Bang Theory. Porque ya no me divierte. Ya es de, ya me lo sé ese chiste. Está divertido. Es que ya es como Chespirito, o sea, ya es lo mismo. Ya se repite el chiste una y otra vez. Te exageraste. Falta que hablan de Game of Thrones, que soy ajeno a ese fenómeno, afortunadamente. Creo que la otra serie de este año que fue un fenómeno no es Doctor Who. O sea, de repente sí creo que es. Creo que es la serie fenómeno de este año. O sea, que se destapó como. O sea, para los que estamos cerca del mundo geek, o sea, ah, sí, mira, existe. O sea, yo, Doctor Who, así como espectador ocasional, no me considero un jubia, no me considero un fan. La veo, me divierte. Pero de repente este año sí fue. No, así claro. O sea, si no sabes qué es Doctor Who, estás fuera de la jugada. O sea, yo creo que los fans de Doctor Who ahorita son los ñoños alfa. ¡Órale! Está bueno. Completamente de acuerdo. Yo lo que quiero decir, creo que es la serie que salió de Closet este año. Yo creo que a todos los fans que la veían desde hace 5 o 6 años, que fue el reboot de la serie, salieron a flote. Cuando a mí me dijeron, va a haber proyecciones en México, en Cinépolis, del Día del Doctor, yo dije, ah, pues mañana voy por mis boletos, o el día que salgan. Y en menos de 20 minutos se agotaron 9 funciones. O sea, 9 salas se llenaron en 20 minutos. Y hubo muchísima gente que no pudo entrar. ¿De dónde salió tanto ñoño? Me incluyo, ¿eh? O sea, sí fue, se destaparon, ¿no? O sea, fue el día que todo el mundo sacó el TARDIS que lleva dentro, ¿no? Sí, no, y que de repente se proyectó a nivel mundial el mismo día. O sea, no vamos a esperar una semana, no vamos a esperar 2 días, ¿no? O sea, de repente es el mismo día que se transmite en Inglaterra, se transmite en el resto del mundo. O sea, creo que ese es un plus, ¿no? O sea, que de repente no tienes que esperarte a nada de que el fenómeno, ah, mire, en su tele, no lo tiene que descargar, véalo así como es. Exactamente. Bueno, obviamente entró al libro de Guinness porque es la primera serie de televisión de transmisión mundial simultánea. Y 2, la vieron. O sea, la gente la vio, la gente la pidió y la gente la esperó. Eso es lo más maravilloso. Que ahora resulta que a todo mundo le gusta el Doctor Who. Que aparte es muy inglesa. Es un humor muy, muy inglés. Pero es un humor inglés. Y creo que pega en México mucho. Porque eso decía Burbujas con Presupuesto. Es que, mira, Miss Frizzle, Burbujas, Señorita Cometa, es ese tipo de cosas, con mejor presupuesto. Sí, claro, no, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Y qué bueno, porque de verdad es como que de lo que se necesita. Yo lo voy a decir, o sea, Doctor Who sí, como que salió del closet. El profesor Mamelowski era un Time Lord. Ándale, claro, sí, por supuesto, y hay varios. No, digo, sí, yo creo que Doctor Who fue la serie que salió del closet, pero sigue siendo muy para Whovians. O sea, uno lo puede disfrutar, sí, etcétera, pero todos esos guiñotes que luego, que alguien que no se la sepa tanto, incluso luego ya a mí me pasan desapercibido, a veces hasta si tienen que buscar, sigue siendo muy, muy para fans, eso sí. Creo que este año sí fue muy para el fan iniciado ya, o sea, para los iniciados, por todas las referencias, o sea, de repente veías la lista, bueno, todas las referencias que hubo en el capítulo de del Doctor, así, ah, bueno. No, bueno, yo vi 11 TARDIS y, ah, bueno, vi más TARDIS. Pero hasta ahí, ¿no? Pero no, mira, ese cuadro, ese nombre, esa referencia, la bufanda. Porque, o sea, sí es para iniciados, pero creo que este año, porque era el 50 aniversario. O sea, creo que con el nuevo Doctor, o sea, miren, otra vez va sencillito, masticadito, o sea, diluido. Para a los fans que de repente, bueno, ¿quién es ese tal Doctor? ¿Y por qué lo estamos viendo todos? O sea, creo que el nuevo Doctor lo va a hacer sencillo otra vez. Ah, mira, a ver, súmese a este barquito ganador ya. Entiéndalo desde el principio. Y si quiere, hay más cosas allá atrás, ¿no? Ok, no, pues sí. Yo, tú eres más joven que yo. O sea, mucho más joven. Yo no he visto más que 2 o 3 capítulos. Y me gustan. Lo veo ocasionalmente y me ha gustado. Pero entender las referencias sí te hace parte como del entrarle al juego, ¿no? Aquí es un tema que nos echaríamos como 4 horas. Que sería genial que un día lo tocáramos. Las referencias, en cómic, en cine, en etcétera. ¿Por qué? Porque siempre hablamos, es que son las referencias, y es que esto es muy bueno. Hay gente que no está metida en estos medios, que se divierte con los productos y que no necesita las referencias. Pero que uno como fan las aprecia, ¿no? O sea, les das, es la cereza del pastel para el producto, ¿no? Bueno, para nosotros. Ajá. Pero más bien yo a veces los veo como que los productores o los guionistas les ponen, mira, dales los guiños para los ñoños. Para que se sientan felices y estén a gusto, ¿no? Y vamos a hacer una historia coherente para la gente, no voy a decir, para la gente normal. Para los muggles. Sí, para los muggles, ¿sí? O sea, nosotros vamos a, para ellos darles sus referencias. Yo no soy tan fan del Doctor Who, yo no la sigo cada 8 días. He visto muchos capítulos de las 5 temporadas que van a partir del 2005. Y a la hora que pasaron las referencias en el capítulo 50, en el 50 aniversario, mis amigos que sí son muy fans estaban fascinados. A mí me valió sorbete, no importa, de todas maneras me gustó, me divertí mucho, porque es un juego. Es, vamos a burlarnos de nosotros mismos. Y se burlaron. Se rieron de ellos mismos y ellos se divirtieron y uno se divirtió viéndolos. Si había bufanda, no bufanda, si aparecieron las TARDIS, no las TARDIS, si los Daleks eran los originales, los no originales, si sacaron el color azul o el verde, no importa. Eso es lo, a mí me divirtió. Digo, ya se estrenó el nuevo Doctor. ¿Qué te pareció? Capaldi, fíjate que me gusta. Hay una serie muy divertida con él, de política y demás. Yo lo único que esperaría, no lo van a hacer, por supuesto, porque no es parte del Doctor y sería traicionarlo, pero cómo me gustaría que empezara a decir sus leperadas de Capaldi en su típico tono, siendo el Doctor de "What the fuck is this fucking shit?" Hijo, o sea, estaría esas cosas que no van a pasar, pero sería genial. Pues sí, porque traiciona el carácter, ¿no? Y ya casi para acabar, le pregunto también a la mesa, la producción animada que más y menos les gustó de este año. Puede ser película, puede ser serie, puede ser la producción animada. Creo que también nos metemos mucho en esa parte de la animación, así que pues, ¿por qué no? ¿Mister Bernardo? Me estoy tratando de acordar, espérame. Ay. Creo que caricatura no hubo ninguna, ¿eh? ¿Que te gustara? Que me gustara, o sea, porque John Justice es de este año, es del... Bueno, que según yo, porque a todos nos estaba gustando, la cancelaron, como siempre. Avengers también, o sea, creo que a todos nos estaba gustando, la cancelaron. O sea, entre más nos gusta, creo que más me la cancelan. Me gustó mucho Monster Inc., ¿eh? O sea, era una película que yo no le tenía nadita de fe, que pensé, dije, y ya, Pixar está cayendo en ese bache. Y de repente me resultó muy agradable cómo lo solucionaron, o sea, una precuela así, sin mayores aspiraciones. Así son los personajes que conoces. Resultó muy divertida, muy entendible para los niños, muy entendible para los fans de la primera, que de repente ya crecieron. O sea, esta cuestión creo que sí estaba muy pensada para gente que estudió prepa y universidad. Así, claro, así somos. O sea, si no tuviste esa experiencia, como que te estabas perdiendo la mitad de los chistes. Pero me resultó divertida. Creo que de las grandes animadas del año, probablemente sea la que más me divirtió. ¿Y la que menos te gustó? La que menos me gustó, no sé si la que menos me... Aviones me provocó nada verla. Yo ni me enteré de su existencia hasta que salió, creo que en DVD o no sé. Esos Aviones, yo creo que es con lo que Pixar le dejan hacer otras películas, ¿no? Mira, pues estoy entregando aquí los muñequitos, o sea, primero los carritos que estás vendiendo así a lo loco con sets especiales, exclusivos, y ahora con aviones, mira, ahora te entrego aviones para que vendas a lo loco. Pero no me provocó ni verla. O sea, se me hizo... No, ni ganas de ir al cine a verla. Ok, mi estimado Gus. A ver, bueno, no me acuerdo si es de este año. Flashpoint. Pues sí. Flashpoint es bastante buena. De hecho, es mejor que el cómic. Funciona muy bien la historia en cine. Como cómic es muy buen storyboard. Porque se ve mejor ya animado, ya filmado. La animación no es ninguna maravilla, pero el guión se deja ver, se deja. El ritmo está bien logrado, está bien manejada. A mí me gustó. Yo esperaba, y estoy disfrutando mucho, The Legend of Korra, el volumen 2, Avatar, la segunda generación. Está siendo coherente con su presentación, va bien. No es tan maravillosa como Avatar, la original, pero funciona. De decepción, no fui al cine a ver animación, no sé, eso implica que no me llamaron la atención. Ni Monster Inc., ni Cars, ni ninguna otra, ¿no? Ni Frozen, ¿no? Que es la que está ahorita, creo que en cartelera. No, o sea, ahora sí, Pixar, DreamWorks y Disney no me llamaron la atención. Debo de hacer mención, no porque esté en este programa, debo hacer mención que mis alumnos de guión me hicieron verla. Vi 2 capítulos, no toleré más, me empalagué, pero debo reconocer que está muy bien hecho el guión. Muy bien pensado el concepto, no es para mí, My Little Pony. Pues, ¿qué te puedo decir? Ronnie Proud. ¿Kamal? Pues mira, la gran decepción es que yo creo que ahí concuerdo con Gus. Pixar para mí no hizo nada. Perdón, pero no hizo nada como... Hizo secuelas. Y spin-offs. Pero así, historia original, nada, ¿eh? Creo que la última más o menos original que pudieron sacar fue el año pasado, y fue Brave. Pero está pachona, tiene sus toques muy originales. Por fin, digo, por ahí, por ejemplo, se ve por fin la relación entre una madre y su hija, cosa que jamás salía. Por alguna razón, quién sabe cuál sea. Pero de ahí en fuera, ya no han hecho nada. O sea, ¿dónde quedó la creatividad que mostraron con The Incredibles, con Wall-E, al principio con Monster Inc.? O sea, ya no lo he visto. Y con Toy Story, claro. O sea, y yo creo que esa es la gran decepción para mí. Creo que Pixar, historia original, nueva, así, que llame la atención, que sea la gran producción. Pues no, secuelas y spin-offs. Y la mejor serie animada, la mejor serie animada que vi, es una serie cortita, es Legend of Korra, libro 2. Yo Avatar, la primera serie de Avatar no la vi completa, no puedo decir que la vi totalmente, pero sí vi todo Legend of Korra, la primera parte, y se me hizo de órale, increíble. Y la segunda parte le hace mucha justicia, me gustó mucho. Mención honorífica, My Little Pony, pero lleva poquitos capítulos, habrá que ver cómo acaba. Pues yo tengo que decir que coincido con Gus, Flashpoint es una delicia, el cómic no me gusta para nada, y mucho menos hacia dónde nos lleva, pero... El producto animado está muy bien hecho, el guion está bien escrito, las actuaciones de voz son excelentes. O sea, está el señor Kevin Conroy como Batman, o sea, ya con eso me ganaron. Y no me acuerdo quién hace el papel de Thomas Wayne, o sea, Batman del mundo de Flashpoint, pero es un Batman muy diferente y realmente te hace ver, o sea, entiendes por qué está amargado, ¿no? Entiendes por qué no es el Batman que ya conoces. Y el hecho de que la animación pareciera animación japonesa, lo justifico porque es una historia más violenta, pero al menos tiene un final un poquito mejor que la serie original. O sea, creo que funciona mejor. No fue el bueno casi. No fue el, pues casi, pero en fin. Pero como no tienes ningún punto de referencia, dices, pues ok. Y lo peor que vi en animación es que no vi mucho. Yo lo que... No es que sea peor, pero tengo que ver por qué esa fascinación con los Minions. Yo no he visto esas películas, ni una ni otra, pero toda la gente, o sea, los Minions son como que all the rage, y no los critico, pero no entiendo por qué, tendré que verlas para ver por qué. ¿No los has visto? No. Ay, son divertidísimos, los Minions. Más, mi villano favorito 2, según yo, el guión salió por la ventana y, oye, necesito Minions cada 5 minutos. O sea, necesito un chiste de los Minions cada 5 minutos, porque en el momento en el que no hay Minions, te aburres. O sea, son Minions a destajo. O sea, podrían haber hecho cortos de Minions. Es como los pingüinos de Madagascar, ¿no? Exactamente. Sí, los pingüinos de Madagascar no los toquen, por favor, son una maravilla. Y es, curiosamente, aquí sí hay que defenderlo, porque ya hacía mucho que no pasaba. La traducción, el doblaje es muy bueno y les da muy buena dimensión. Yo prefiero verlos en español. Ok, mira, muy bien. Sí, cosa que ya no pasa mucho, los estudios de doblaje han decaído un poquitín. Yo me acuerdo en las épocas gloriosas del doblaje que a mí me tocaron cuando yo era chavo, pues ya no hay. ¿Quién sabe ahí qué haya pasado? Más o menos sé, pero no quiero decirlo. Okay. Pero pues sí, ya no hay doblaje tan bueno como antes. Y ahorita lo que dice Gus, bueno, qué bueno, yo no las vi, pero bueno, yo no vi la segunda parte. Y no la vi, y la primera parte de Despicable Me la vi en inglés. Así que no sabría decirlo, pero sí, mejoró otra vez el doblaje, si repuntó, qué mejor. Y pues ya para terminar el programa, muchachos, a ver, ver. De lo último, por ejemplo, de esto, lo que mencionaba el niño rata de que Pixar está haciendo secuelas, según yo, creo que obedece a que de repente cuando Disney compró Pixar, que no fue una compra, sino bueno, no se vayan y tomen las riendas de Disney. Creo que esa parte, sino ahora tenemos que manejar todo este estudio, ¿no? Aparte de hacer Pixar, tenemos que manejar a Walt Disney. O sea, yo creo que es en este punto en el que, pues, ¿sabes qué? Sácate algo rápido. No nos vamos a meter en mayores problemas. Y son 3 años en los que va a haber producciones de Pixar, digamos, sencillas. Secuelas. Finding Dory creo que se retrasa de 2014 a 2015. Finding Dory. Uh-huh. es la película más exitosa de Pixar, Buscando a Nemo. Entonces su secuela es, ¿sabes qué? Pues, a ver, vamos a hacerla, no le vayamos a perder mucho. Pero yo creo que después de 2016 vendrán de nuevo los proyectos originales. Pero ahorita sí, de repente te aventaron una casa de, mire, tiene que hacer películas, tiene que hacer series, tiene que manejar el parque. Oiga, está difícil, yo nada más hago películas. Pues mira, si eso nos da por lo menos un Los Increíbles Year One, yo sería feliz. Que la verdad sí me encantaría ver algo de eso, ¿eh? Algo nuevo, ya estuvo. O sea, y a lo mejor sí después de 2016, pero si me muero antes, ya me quedé sin ver las películas. No creo que te mueras antes, pero bueno, eso déjamelo a mí. No. Oye, acabas de decir algo que también vamos a generar polémica. La mejor película de superhéroes, Los Increíbles. Sí. La mejor película de superhéroes. Está muy bien contada, son superhéroes a lo... Un año uno, si van a ser todos esos héroes que aparecen en el DVD, cómo fueron desapareciendo, ¿me los van a poner en una buena película de animación? Sí, yo quiero ver, y estilo 50s, yo quiero verla. Sería el Watchmen de las películas animadas bien hechas. Sería el Final Frontier. ¡Ándale! Sí, o sea, la verdad sería algo así. Pero creo que si no la van a hacer, creo que Brad Bird no quiere que lo toquen. Y está haciendo otro proyecto. Entonces, también siento que los directores de casa de Pixar, o sea, de repente con los recursos de Disney, oiga, mire, tengo este proyecto en imagen real, ¿me da chance de hacerlo? Pues sí, ya tenemos las llaves del estudio, ¿no? Sí, vaya y hágalo. Oye, por cierto, es New Frontier. Final Frontier es una canción de Iron Maiden, ¿no te me acordé? Vengo en ánimo metalero. Sí, New Frontier, perdón. Final Frontier me sonaba, pero sí, por ahí va. Pues bueno, ¿qué les parece? Ya para terminar, ¿qué esperan de este año? En lo que quieran, en cine, en cómics, etcétera. ¿Qué esperan? ¿Qué les gustaría ver? ¿A qué le traen más ganas? ¿Qué película? ¿Qué serie? No sé, o sea, ¿qué esperan con más ansias que llegue de este 2014? Star Wars Rebels. Serie animada. ¿Esa en qué época está situada? Se supone que sería entre episodio 3 y 4, o sea, con un imperio dominante y unos inicios de rebelión, pero de gente estilo Han Solo que de repente se ve involucrada en esto porque no les queda de otra. Según yo, promete mucho. La animación yo creo que será un poquito superior a la de Clone Wars, que no se me hacía mala. Pero con nuevos personajes y retomando mucho de lo que se ha quedado en el tintero, en cómics, en novelas. O sea, yo le tengo ganas a Star Wars Rebels. En película, yo voy por la secuela de El Planeta de los Simios. Okay. Es, creo que, de las que más me emociona. De que no sé cómo esté todo el año, me falta checarlo bien. Porque de repente el año que entra, muchas producciones se retrasaron, no sé por qué. O sea, de repente de 2014 pasaron a 2015 y unas a 2016. Entonces me falta ver cuáles quedaron y cuáles no. Pero yo voy por la secuela del Planeta de los Simios. Y a principios de año voy por el remake de Robocop. Que de repente no se ve mal. O sea, el tráiler sí me llama poderosamente la atención. Y esta película que va a tratar de la vida de... ¿Cómo se hizo Mary Poppins? O sea, es esa relación de Walt Disney, que creo que Tom Hanks no está a la altura de Walt Disney, pero de repente me llama mucho la atención. Cuando estrenaron Mary Poppins el musical, uno de los compositores vino a presentarlo y decía, es que el gran sueño en la vida de Walt Disney era adaptar Mary Poppins. O sea, dice, después de que la adaptamos ya me puedo morir. Entonces me llama poderosamente la atención. Mira, qué buena recomendación, me dan ganas de ver esa, ¿eh? Mi estimado Gus, ¿para ti qué esperas de este 2014? Que DC regrese, por favor, regresenme a mi Superman con todos los calzones de fuera. No me molestaría, pero que cuenten buenas historias. Y dos, que cancelen Superman Batman, la película, por favor. Que incluyan una Wonder Woman anoréxica, no me inspira nada. Ya cada vez que oigo más noticias de la película, más me decepciona. Entonces, mejor que cancelen el proyecto, ¿no? O sea, que se queden con la animación. ¿Para qué hacen películas filmadas? Luego le salen Iron Man 3, mejor que no hagan eso. Ok. Carnal, a ver. Que Iron Man 3 dobló la taquilla de Man of Steel. Por eso quieren seguir haciendo películas. Wow. Son igual de malas, dice. Que la mayoría de la gente tenga mal gusto no es mi culpa. Carnal, ¿para ti tú qué esperas de este 2014? Mira, en películas, yo voy a esperar la conclusión de Hunger Games, que es Mockingjay. curiosamente hoy acabé el segundo libro. Así que se va a hacer en dos partes, la última película. No, es que dice que lo que pasa en el último libro, Mockingjay, sí es como que muy choncho. Y le da otra vez, o sea, si de por sí da un pequeño un giro muy, muy grande en el primer y segundo libro, en el tercero es todavía más. Así que, pues, bueno, yo por ahí espero esa parte. Yo no espero nada de Hollywood. O sea, salvo eso, no espero historias interesantes, originales, no las va a haber. Y si las que haya, pues las voy a dar por bienvenidas. En cómic... Pues mira, Image va con paso muy bueno haciendo inicios de historias muy buenas. Por todos los santos y demonios, que las continúen bien. Ya empezó muy bien Sex Criminals. Saga no tengo dudas, ahí va a seguir muy bien. Pero ya empezó muy bien Sex Criminals, empezó muy bien Black Science, empezó muy bien, aunque con retrasos, Nowhere Men. Que las continúen. No quiero que queden en 10 números y ay, al 12 lo cancelamos y ya quedó feita. No, que tengan un final, pero que si quieren sean 10 números, pero que sean 10 números que valgan la pena. De Marvel y DC no espero nada, para evitar decepcionarme. Y en series de animación no espero nada, para también evitar decepcionarme. Lo único que sí esperaría, y porque lo han estado anunciando, en el mundo de Adventure Time, va a haber su spin-off, que es Adventure Time with Fiona and Cake. Que era algo así como un fanfic dentro de la historia. Y ahora resulta que sí van a hacer una serie de eso porque pegó un pargón mucho los personajes. No sé, a eso sí le tengo ganas. Pues yo te puedo decir que espero la de Capitán América, sí le tengo muchas ganas de verla. No espero que sea la gran maravilla, pero quiero ver al Winter Soldier en pantalla. Porque el run de Brubaker me parece muy bueno, quiero ver eso. De otras producciones no espero gran cosa. Yo espero que El Hobbit termine bien, por el amor de Dios. Espero que sea una película que valga la pena al final del día. El Hobbit es tan mala. Ok. El Hobbit va a terminar como termina el libro. Yo de una vez les digo, si se decepcionan, échenle la culpa a Tolkien. Ok, y en cómics yo lo que espero, yo quiero mis bonitos tomos de Miracle Man. Nada más, o sea, yo quiero Miracle Man. Y que lo continúe Gaiman, sí, sí, ya. Tiene que concluir con Gaiman. Y que lo incluyan en los Avengers. No. Bueno, pero los tomos yo digo que no los vas a ver por lo menos en un año. No, el primer tomo ya está, el hardcover, para mayo. Ah, o sea, el de... ¿Y qué traería todo? ¿Lo de Moore? No, como salió el primer tomo, que es A Dream of Flying, que son creo que 4 números, va a salir el primer hardcover. Ay, hijos de la chinita. No, yo quiero completo todo. ¿Quieres tu Omnibus? Sí, de aquí a unos 2-3 años. Pero sí, esos son los que espero. Quiero ver Miracle Man así. Oye, ¿y no iba a salir una recopilación de Planetary? Sí, sale este mes. Ah, eso es lo que sí espero. Y ya estoy ahorrando para comprarla. Creo que, si no mal recuerdo, Miracle Man, una de las condiciones que puso Neil Gaiman es que, y Alan Moore, es que no va a ser incluida en el universo Marvel. Se va a manejar como un personaje en su mundo. Entonces, qué bueno, porque así no será Avenger. Ya vimos eso con Sentry, no, gracias. Ay, a mí me daban más ganas de que apareciera para que el viejito se pusiera molesto de nuevo. Que, por cierto, sale los créditos como el autor original, ¿eh? O sea, no dice guión Alan Moore, no. Dice guión The Original Writer, o sea, y a petición de Moore. Entonces, bueno, ok, cada quien. Pero él no está orgulloso de haber hecho cómics, ¿eh? Conste, ¿eh? No le gusta haber hecho cómics, es lo peor que ha escrito, ¿eh? Pero no deja de cobrar, ese es el... No, y no solo no está. Él, acuérdate que está en contra de que los cómics son para niños. ¿Para qué ellos hacen cómics para adultos? Sí, pero en fin. Pues bueno, pues muchachos, de veras, muchísimas gracias por. Dobles gracias por repetir el programa. Creo que fue un poquito más conciso esta vez. Nos faltó el buen Rodrigo también con sus opiniones. Ya tendremos oportunidad de compartir también la mesa con él. Pues algún mensaje final, ya para prácticamente acabar el año. Feliz año. Eso, concretito de lo que vas, mi estimado Bernardo. Esta charla deberíamos de ser con público, para que haya testigos de que sí hicimos una muy buena plática la vez pasada. Igual de buena que esta, ¿eh? Nada de menos. Ahí está. Y que te pasen bien. Pues feliz año a todos los escuchas del café. Gracias por recibirme. Ha sido un muy, muy buen año. El mensaje, yo les quiero dejar un mensaje y que ahorita lo platicamos mucho. Hay cómics muy buenos y no son de superhéroes. No digo que les den una oportunidad, que les gane la curiosidad, busquen otras cosas. El cómic no es un género, es un medio. y explorar el medio es de lo más bonito que hay. Den la oportunidad a otras cosas, se pueden divertir muchísimo. Me parece más que excelente, carnal. Y pues, este es el último programa del año. Ya veremos qué traemos para el año que viene. Vienen cosas, esperemos que bastante padres. Que crezca un poquito más la gente que nos escucha. No sé, ojalá que así sea. Y pues, Bus. Que nos inviten a seguir a Café Comiquero. Claro, no, esta es su casa, son ni lo duden, por supuesto. Y pues bueno. No, cómo no. Y pues bueno, acuérdense que pues este es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.